Bueno, yo creo que primero, creo que las características del aforo y de los compañeros y compañeras que hemos venido nos da para poder plantearlo, que era parte también de la idea, no tanto como una gran ponencia de César, que también, sino que lo pensemos como una temática para poder problematizar juntos y poder discutirlo y charlarlo, digamos, cómodamente, sin ninguna solemnidad, pensarlo más quizás como un taller que como un acto público, si se quiere. Lo segundo, obviamente, agradecer a César que haya bajado finalmente, que hace tiempo que lo estamos invitando. Yo no sé si querés que te presente, aunque acá en la solapa del libro viene un poco tu... Básicamente, importante, que ha trabajado muchas obras relacionadas con Karl Marx, con Walter Benjamin. A nosotros, digamos que quizás lo que más simpatía nos puede generar es que ayudó a la fundación de lo que fue la Dinamo, que fue un proyecto que creo que a muchos de nosotros fue una referencia, lo seguíamos con mucha ilusión y tenemos muchos amigos en común. Bueno, no me quiero extender mucho en el libro, simplemente en cuanto a mí, la verdad, lo hablo en primera persona, cuando lo terminé de leer me empecé ya a escribirle a César porque me parecía que era un debate que era muy importante que lo tengamos. Aborda algunas cuestiones que creo que son de primera línea, digamos, de importancia tanto analítica, pero también política para las prácticas que hacemos, para poder introducir, digamos, un análisis crítico, lúcido, riguroso, de cierta sensación que la podemos problematizar, no sé si todos la compartimos, de cierta burbuja que hay con las bondades de las herramientas digitales, internet, las redes sociales, y la dificultad que a veces tenemos para poder hincarle el diente o meterle mano a problemas muy importantes para nuestra práctica política a través exclusivamente de estas herramientas. Así que el libro, bueno, creo que el subtítulo lo dice, bueno, el título ya lo dice todo, pero el subtítulo, El cambio político en la era de la utopía digital, más o menos nos orienta, y algunos lo hemos leído el libro y más o menos sabemos de qué toca, así que no me voy a extender más. Pues muchas gracias. Bueno, estoy contentísimo de estar aquí porque para mí sí que esto es una referencia, la Invisible sí que es una referencia, la Dinamo fue una calamidad, esto sí que es un proyecto exitoso, ¿no? Y un modelo para todo el Estado como un poco, ¿no? Y estoy contentísimo de estar aquí. Y estoy muy contento además porque es que la verdad es que en todas las presentaciones y actos relacionados con el libro estoy aprendiendo muchísimo. Es decir, que hoy escribiría algo completamente diferente, sobre todo por todas las reflexiones, ¿no? que surgen en esta clase de actividades. Y además, bueno, me apetece mucho escucharos. Voy a intentar no enrollarme mucho. La verdad es que también he de confesar que no sé muy bien nunca qué hacer en las presentaciones, porque o sea, hay un tipo de modelo de presentación que detesto, que es esa de ponerse bien a uno mismo, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Aquello de Umbral, que es espantoso, ¿no? Es absurdo, especie de autopromoción ridícula. Entonces, bueno, yo lo que intento siempre es algo así como pensar, bueno, si eso es la respuesta a algo, pues cuál es la pregunta, ¿no? Intentar pensar así entre todos cuál es la pregunta a la que intentaba responder, porque eso suele dar más pie también a que nos lo preguntemos entre todos y entre todas. Y bueno, pues eso es lo que pensaba explicaros hoy, ¿no? Cuál era la pregunta a la que intentaba contestar. Y entonces se me ocurría, como se había muerto hace poco Doris Lessing, que es una escritora que a mí me gustaba, bueno, me gusta muchísimo, Y pensaba que hablaros en primer lugar de un libro de Doris Lessing que se llama Diario de una buena vecina, que no sé si habéis leído. Es una novela muy bonita que se desarrolla en Inglaterra en los años 80. Y bueno, la novela se desarrolla a través de entradas en un diario de una mujer relativamente mayor, de unos 50 años. Que se llama Yana. Yana es una editora, trabaja en una revista orientada a mujeres, es una tía culta, con una buena posición económica, ¿no? Forma parte pues, de la primera generación de mujeres emancipadas, es viuda, ha vivido toda su vida como una mujer trabajadora, muy culta, como digo, ¿no? Y entonces, en cierto momento, pues esa vida, pues, clase media alta cultivada, se ve completamente alterada esa vida de éxito profesional y realización personal, se ve completamente transformada porque de repente establece una relación no particularmente deseada con Maudie, que es una anciana de clase obrera que vive así en una casa pues, muy menesterosa, con muchísimas dificultades económicas y que tiene cada vez más dificultades para valerse por sí misma. Una relación de estas extrañas, parece una especie de buddy movie de estas americanas, ¿no? Donde dos personalidades antagónicas se encuentran, pero no tiene nada que ver con eso, porque la cosa es que de repente Jana, sin saber muy bien por qué, la editora empieza a cuidar de Maudie. Bueno, pues le hace la compra, la lava, le hace las gestiones administrativas, la ayuda a visitar a la familia, la saca a pasear, ¿no? Y es una, lo interesante es que es una tarea agotadora y que no tiene el menor reconocimiento. No tiene ningún reconocimiento, que es un poco la antítesis misma del trabajo profesional de esta señora, de Jana, ¿no? Es que a diferencia de lo que hace en esa revista como editora, con toda clase de fiestas y de, más o menos de un estatus público elevado, en este caso no hay ningún reconocimiento, ni siquiera el agradecimiento de Maudie, porque Maudie es grosera, antipática, la trata a patadas, ¿no? Es un trabajo que no, además a ella no le gusta nada, ¿no? Porque no, es que le encanta cuidar, no le gusta nada, a veces lo considera sencillamente repugnante, ¿no? Como cuando la tiene que lavar, casi siempre irritante. Y entonces, esta mujer, Jana, se ha pasado toda su vida, nos lo cuenta, ¿no? Doris Lessing, toda su vida intentando evitar cuidar a los demás, no cuidó de su marido cuando se murió, no tiene hijos, no ayudó a su hermana, que sí ha tenido hijos a criarlos, no cuidó de su madre tampoco cuando se murió. Y las razones por las que de repente mantiene esta relación pues, de cuidado de una persona dependiente pues son oscuras, ¿no? No es una epifanía altruista, no se siente particularmente tampoco ilusionada acerca de alguna clase de ganancia en términos de satisfacción moral, ¿no? Es como si de repente se viera Jana, esta editora, liada a una especie de red de la que no puede pero tampoco quiere salir. Yo creo que la historia de Jana es muy, muy interesante porque habla de un tipo de compromiso relacionado con el apoyo mutuo, con el cuidado, con la ayuda, que no es exactamente una carga impuesta, no es como esa carga de la sociedad patriarcal, de algo de lo que no puedes salir, que has heredado y que por tanto no te puedes plantear una salida, no es eso, pero tampoco es exactamente una elección, ¿no? En el sentido de una preferencia a la que se puede renunciar cuando uno quiera. Y que además, en esa especie de limbo entre lo elegido y lo impuesto, pues Jana descubre una fuente potencial de realización personal, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante esta novela porque es un tipo de vínculo, un tipo de relación que en nuestras sociedades ultraconsumistas es muy difícil de entender, ¿no? Nos cuesta mucho nos cuesta mucho comprender, ¿no? Esa clase de relaciones que por otro lado están muy presentes en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a definirnos en términos de nuestras preferencias, de nuestras elecciones, ¿no? Generalmente aquellas que realizamos en el mercado, pero aunque no sean en el mercado, aquello que elegimos, ¿no? Somos sencillamente un agregado de elecciones cuyo único fundamento es que han sido elegidas por nosotros, ¿no? Ese es el fundamento de esas elecciones. Y en ese sentido, desde ese punto de vista, cualquier compromiso que no se pueda reducir a una elección inmediatamente reversible, pues solo se puede entender como un lastre, como algo de lo que nos limita de alguna manera, limita nuestra libertad, ¿no? Por eso los expertos hablan continuamente, que a mí es una expresión que me hace mucha gracia, de cargas familiares que limitan nuestras carreras laborales, nos dicen, ¿verdad? Yo no sé vosotras, yo la mayor parte de la gente que conozco no tiene carreras laborales, tiene trabajos, ¿no? Eso va a empezar. Y en segundo lugar, llamar cargas familiares a la familia, yo creo que más bien lo que tenemos son cargas laborales que nos impiden estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿verdad? Incluso cuando anteponemos la preocupación para los demás, es algo que estudió, creo, muy bien Elena Bechler, un libro muy bonito, ¿no? O sea, cuando somos altruistas, tendemos a explicarnos esa conducta en términos de decisiones que nos deben reportar algo, ¿no? Paz moral, karma, satisfacción. Bueno, Yo creo que de alguna forma este libro, ¿no? Pues a lo que intentaba responder no era tanto a cuestiones relacionadas con la, en primer lugar, ¿no? Con la tecnología, ni con las redes sociales, ni con el copyleft, sino que intentaba responder a esa transformación que esa transformación histórica y social que nos impide entender el sentido profundo del apoyo mutuo, de ese compromiso, y de su relación con la emancipación, ¿no? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto entender que el compromiso con el cuidado, con el apoyo mutuo, con la ayuda, tiene una relación profunda con la emancipación política, ¿no? O dicho de otra manera, lo que intentaba hablar es de algo muy, muy oscuro, que es la fraternidad. La fraternidad es un valor realmente se ha ido oscureciendo con el paso del tiempo y que ha ido desapareciendo de nuestro léxico político. Si os vais a pensar, es muy curiosa la diferente suerte que ha corrido los diferentes valores, ¿no? De aquel frontispicio republicano, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad. La libertad cotiza al alta, ¿no? Es decir, que es un valor que se nos dice que sí, que está presente y que debemos defender. O sea, nadie se dice a sí mismo que no quiere ser libre, ¿no? Nadie se lo dice en serio, ¿no? O sea, ser libre es bueno y punto. Ya está, ¿no? Ya se trate de un contrato de telefonía móvil, de una carrera laboral, de lo que sea. Ser libre es bueno y ya está, ¿no? Luego, hombre, cuando rascas un poco, pues las cosas cambian, ¿no? Es decir, que hay matices. Hay gente inteligente que aprecia mucho, pues no sé, la libertad de expresión, de movimiento, ¿no? Otras personas valoran mucho, yo creo que en mi opinión sobrevaloran pues, la libertad de comercio, ¿no? Ya viene el nivel José María Aznar, que es exigir borracho tu libertad para conducir borracho, ¿no? Pero dentro de esos matices, la verdad es que la libertad es un valor que cotiza al alza y que nadie pone en duda. La igualdad, en cambio, no. La igualdad, y eso es, yo creo que es llamativo, pues ha desaparecido de nuestro lenguaje político, ¿no? Yo creo que esa inflación política de la libertad creo que nos debería hacer pensar, ¿no? Porque de alguna forma en las últimas décadas distintos intérpretes, y yo creo que de todo el arco político, ¿no? Han considerado positivamente, pues así a rasgos generales podríamos llamar el capitalismo posfordista, ¿no? Y la cultura posmoderna como al menos una ganancia en libertad, ¿no? Pienso por supuesto en autores como Giddens o en Manuel Castells, pero seguramente también gente que nos resulta más cercana políticamente, ¿no? Que han defendido que de alguna forma la fragmentación pues de las carreras laborales, la disolución de las identidades políticas tradicionales, la corrosión de las relaciones familiares, tienen un cierto remanente positivo, o al menos potencialidades positivas, ¿no? En el sentido de que ofrecen una oportunidad de reinvención personal, ¿no? Una ganancia, por tanto, en términos de libertad, al superar pues, la esclavitud del trabajo fordista, de la cadena de montaje, ¿no? Que está ahí esa potencialidad de reinvención en términos de libertad. Yo creo que esa es una perspectiva poco realista, la verdad, ¿no? En el sentido que está muy alejada del sufrimiento, del precariado realmente existente, ¿no? Yo creo que es una fuente de, pues eso, de sufrimiento personal. Y además sospecho que esas perspectivas que alaban las potencialidades en términos de reinvención o de potencialidad de reinvención personal y de libertad del capitalismo realmente existente, pues guardan una congruencia sospechosa con esa desafección contemporánea de la que antes os hablaba acerca de la igualdad, ¿no? Ese segundo valor republicano, porque yo creo que tal vez la transformación política más importante de las últimas décadas es la desaparición de la igualdad de nuestro vocabulario político. Eso es asombroso, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo se ha ido desplazando la lucha por la igualdad a un lugar periférico del debate político, ¿no? Yo diría que el mayor triunfo de la contrarreforma neoliberal ha sido justamente eso, conseguir que la izquierda institucional asuma, yo diría que con exaltación incluso, ¿no? Los ideales meritocráticos. La única igualdad de la que se habla es la igualdad de oportunidades, no se habla de otra igualdad, ¿no? Ha desaparecido completamente del vocabulario político la lucha por la igualdad. Y a mí eso me parece que es llamativo, porque la igualdad de oportunidades suena parecido a la igualdad, pero no tiene nada que ver. De hecho, hasta cierto punto es exactamente lo contrario. La igualdad de oportunidades es lo contrario de la igualdad en sentido profundo. O sea, la igualdad de oportunidades es, en el fondo, el discurso de la meritocracia. De la meritocracia, ¿no? O sea, que la idea de que, bueno, que la igualdad es una especie de control antidoping, ¿no? De ponernos a todos en una igualdad de partida y luego cada cual que llegue hasta donde pueda según sus... según sus méritos y sus capacidades, que ese era el discurso de la reacción política clásica, ¿no? O sea, todos los conservadores del siglo XIX, todos los reaccionarios, es eso lo que mantienen, ¿no? Defendían las desigualdades estructurales en función del mayor mérito, la mayor virtud de ciertas clases, ¿no? En ese sentido, la igualdad de oportunidades a mí me parece un discurso meritocrático absolutamente clásico. En realidad, la igualdad en sentido profundo no tiene nada que ver con una igualdad como punto de partida, tiene que ver con una igualdad como punto de llegada, ¿no? Es una corrección de esas desigualdades naturales, de los distintos méritos y potencialidades que tenemos cada uno, porque, bueno, esa idea, ¿no? Esos lemas más o menos sentimentales acerca de la igualdad natural, de todos somos iguales, este tipo de cosas, no son verdad, no somos iguales, somos muy diferentes, ¿no? Y precisamente la igualdad es una construcción política que tenemos que cultivar a través de distintas intervenciones democráticas, precisamente para limitar esas desigualdades heredadas, cultivadas. Y esto es algo que entendió muy bien un entrenador de atletismo que tuve yo cuando era niño, cuando tenía 8 o 9 años, estaba en un equipo de atletismo, y tenía un entrenador que se llamaba Carpena, que todos los años hacía una especie de ceremonia de entrega de premios alternativa al final de temporada, ¿no? Porque claro, durante la temporada pues todas las medallas las ganaban los mismos, ¿no? ¿Quién la van a ganar? Pues los niños que corren más, lógicamente, ¿no? Que eran siempre los mismos, lógicamente, y las niñas. Y entonces lo que hacía este entrenador era que a final de año se inventaba una entrega de premios con categorías completamente surrealistas. Me decía, a ver, la niña nacida antes del 8 de octubre que no haya competido en pista cubierta, medalla de no sé qué y tal, ¿no? Y se inventaba un montón de categorías absurdas para que todos los niños y todas las niñas tuvieran su premio, ¿no? Porque si no, efectivamente, claro, ¿quién iba a ganar? Pues los de siempre, ¿no? Y entonces, bueno... Si la igualdad se ha degradado, el caso de la fraternidad es todavía más radical, ¿no? Ese sí que es un valor que ha desaparecido completamente de nuestro vocabulario. Si os dais cuenta, las pocas veces que se pronuncia la palabra fraternidad suena a club universitario estadounidense o a veteranos de guerra, ¿no? Es a lo que nos suena la idea de fraternidad. Hablamos todavía de solidaridad, ¿verdad? Un poco, no mucho tampoco, pero un poquito sí. Se parece de nuevo, pero no es lo mismo, no tiene mucho que ver. La solidaridad es, de alguna forma, el tener objetivos comunes, ¿no? Objetivos que se pueden explicitar, sobre los que se puede debatir. La fraternidad es más bien un entendimiento compartido, tácito, ¿no? Esa clase de entendimientos que sobreviven mal al escrutinio explícito, ¿no? Se parece un poco a eso que pasa entre los enamorados, ¿no? Los enamorados nunca se dicen eso de, horrible de, oye, tenemos que hablar, ¿no? O sea, cuando te dices tenemos que hablar, ya sabes de lo único que hay que hablar, ¿no? O sea, eso, pues con la fraternidad creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando te dices tenemos que hablar, es ya porque no hay nada de lo que hablar. Y yo diría que la desaparición de esos dos conceptos, ¿no? La igualdad profunda y la fraternidad están profundamente relacionados, ¿no? Hay una profunda congruencia entre el ideal del cuidado mutuo, del apoyo mutuo, y la igualdad profunda. Bauman explicaba esto de una forma que a mí me resultaba interesante, ¿no? Él decía que, él hablaba de comunitarismo, no hablaba de fraternidad, pero decía que el comunitarismo es una filosofía de los débiles, decía él, ¿no? En el sentido de que un elemento integrante de esa idea de comunidad que él defendía es, os leo, la obligación fraternal de compartir los beneficios entre sus miembros con independencia de cuánto talento o cuán importantes sean, ¿no? Los débiles son aquellos individuos de jure que no son capaces de practicar la individualidad de facto, por lo que caerían en el camino si la idea de que la gente merece lo que consigue obtener por su propia inteligencia y energía y nada más que eso, se impusiera a la de la obligación de compartir. Yo recuerdo hace tiempo que se publicó, no me acuerdo ahora mismo en qué medio, ¿no?, una encuesta estatal sobre las preferencias ideológicas de los españoles, las españolas, y no me acuerdo muy bien de los datos, la he estado buscando pero no la he conseguido encontrar. Lo que sí recuerdo muy bien es que había el mismo porcentaje de personas, en torno al 5%, que se calificaba a sí mismo de feminista y de comunista, era el mismo porcentaje. Y yo recuerdo lo que pensé es que no me la creía, o sea, que no me creía esa encuesta. En el sentido de que yo no me creo que el 95% de la gente esté en contra de la igualdad entre hombres y mujeres y de la igualdad entre los trabajadores, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente comparte esos valores igualitarios, pero no ha dado con un vocabulario con el que expresarlos, ¿no? Vamos, de hecho, también existen encuestas que muestran que la mayor parte de la gente, por un lado, preferiría vivir en una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo tienen una percepción muy poco realista de la desigualdad realmente existente, ¿no? Tenemos una percepción muy mitigada. O sea, creemos que la sociedad es más igualitarista de lo que en realidad es. Son tan grandes las desigualdades sociales que nos cuesta mucho hacernos cargo de esos órdenes tan inmensos de magnitud, ¿no? Eso de alguna forma lo que significa es que nuestro sistema colectivo de estratificación no refleja bien nuestras preferencias individuales, ¿no? Y sin embargo, no nos identificamos para nada, ¿no?, en términos generales, con esos discursos que podrían corregir esa situación, ¿no? Yo creo que eso es lo que expresa ese 5% de gente que se define a sí misma como comunista, socialista, feminista. Es un poco como si esos valores igualitaristas estuvieran escritos en un lenguaje que hemos dejado de entender, ¿no? Como si estuviéramos enfermos de un virus elitista que nos impide entender esas convicciones igualitaristas profundas, ¿no? De alguna forma es como si se hubiese, ¿no?, como si hubiésemos asumido los discursos elitistas, ¿no?, de las clases altas del siglo XIX. Sabéis que pues, las clases altas del siglo XIX, principios del siglo XX, pues no ocultaban para nada, lo decían explícitamente, un cierto pánico, un miedo a que las clases trabajadoras accedieran a las instituciones políticas, ¿no? O sea, no era solo pues un cierto miedo a perder sus privilegios, sino la idea de que el populacho iba a mancillar, ¿no?, esas instituciones, que era una especie de caos civilizatorio, de que aquello iba a acabar pues, con un legado profundo de la civilización occidental, ¿no? Y yo diría que hasta cierto punto hoy hemos internalizado ese discurso, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como antes los ricos veían a las clases trabajadoras, a las clases peligrosas, ¿no?, que decían, ¿no? Desconfiamos radicalmente de nuestra capacidad para deliberar en común. Yo creo que ese es un discurso muy, muy extendido, ¿no? Entendemos la democracia como una especie de competición entre preferencias privadas, de nuevo, ¿no?, entre opciones privadas, pero esa idea de que somos capaces de deliberar en común para gestionar nuestros problemas o nuestras diferencias, pues nos resulta difícil de aceptar, ¿no? Yo creo que de ahí todo ese conjunto de diagnósticos cínicos, en plan disfruten lo votado, ese tipo, ¿no?, que están tan generalizados, yo creo que tienen mucho que ver con eso. Yo creo que la razón de todo esto, y vuelvo al principio, es que la igualdad y la libertad tienen condiciones sociales, no solo políticas y materiales, tienen condiciones sociales, es algo de lo que nos hemos olvidado, yo creo, muy a menudo, ¿no? Nos hemos centrado muchas veces desde la izquierda en las condiciones políticas de la libertad y la igualdad, también las condiciones materiales, ¿no? Pues hemos dicho, bueno, pues dadas ciertas condiciones materiales de desigualdad material, pues la libertad es una broma, ¿no? Pero nos hemos olvidado muchas veces de las condiciones sociales. Yo creo que la fraternidad, la idea de fraternidad, tiene que ver con eso, con las condiciones sociales, ¿no? Hemos pensado muchas veces, yo creo que la fraternidad, el apoyo mutuo, una especie de añadido cursi, ¿no?, a los otros dos grandes valores que son los importantes, ¿no?, los de la igualdad y la libertad, como, bueno, sí, y de vez en cuando abracémonos mucho, ¿no?, queramos unos un poco y tal, eso debe ser la fraternidad. Eso no es así, ¿no? O sea, yo creo que los tres valores son un engranaje muy delicado que solo funcionan a la vez. Y si no nos planteamos cuáles son esas condiciones sociales que permiten los otros valores, eso, la cosa no funciona. Y así fue como me topé un poco con las tecnologías, ¿no? Esa es la razón de que al final en el libro acabara hablando bastante de las tecnologías de la comunicación. Porque a veces parece, escuchando a alguna gente, a mí el primero, por cierto, me dicen mucho que por qué no cito a más gente, a quien escribo y tal, y escribo sobre todo contra mí, ¿no? Muchas veces yo creo que nos hemos creído que a través de las tecnologías de la comunicación, esos conflictos desgarradores, ¿no? Entre libertad, igualdad, entre igualdad social y fraternidad, luego como que se dulcifican, ¿no? No es que desaparezcan, claro que existen esos conflictos, pero parece como que resultan más tolerables, más fáciles de negociar, de gestionar. Y claro, a mí lo que me parece es que eso es un poco lo que los liberales esperan del mercado, ¿no? Lo que siempre han creído los liberales que podía proporcionar el mercado. A mí hay un autor que me fascina, que es Milton Friedman. Lo cito mucho porque lo leo a menudo, la verdad, ¿no? Y lo leo a menudo con una mezcla imposible de admiración y asco. ¿No? Es muy interesante, yo lo recomiendo mucho leer, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que además que leí un libro suyo, que fue en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Entonces yo saqué un libro de Friedman, yo voy a confesar, ¿no? Iba a buscar citas ahí jugosas, ¿no? para meterme con los neoliberales. Y entonces lo primero que vi es que era prácticamente ilegible el libro, porque estaba destrozado, o sea, estaba lleno de insultos, atravesado, hijo de puta, fascista, una cosa, era ilegible. Pero bueno, más o menos algo se podía distinguir, y a mí yo me quedé fascinado, asombrado completamente, porque esperaba encontrar un mamporrero de Pinochet y tal. Bueno, algo de eso hay, ¿eh? Sí, la verdad. Pero también me encontré con un autor que hablaba, por ejemplo, de proyectos cooperativos en barrios estadounidenses muy conflictivos, de proyectos educativos cooperativos, que para nada estaba alabando a los ricos todo el rato, al revés, ¿no? Hablaba de iniciativas que de repente resultaban extrañamente cercanas, ¿no? Iniciativas cooperativas. De alguna forma, lo que Friedman mantiene en algunos momentos es que el mercado engrasa la cooperación. Y la engrasa precisamente porque disminuye las necesidades de consenso, disminuye las necesidades de deliberación, ¿eh? Y claro, eso me recordó inmediatamente a algunos discursos muy optimistas relacionados con las tecnologías, ¿no? Claro, el fundamento político de la doctrina liberal es mucho más potente de lo que a veces pensamos, ¿eh? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se basa pues justamente en eso, ¿no? En la desconfianza en nuestra capacidad para ponernos de acuerdo, ¿no? O negociar nuestros conflictos. A los liberales la vida en común les parece como mínimo engorrosa, difícil y tal vez imposible, ¿no? De eso habla precisamente aquel lema tan famoso de Margaret Thatcher, ¿no? Cuando dijo, la sociedad no existe, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, que la vida en común, la deliberación es una fuente potencial de enormes conflictos, y cuanto más la consigamos reducir, ¿no? el número de ámbitos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, en los cuales llegar a consenso, pues menos sufrirá ese entramado social. Y precisamente por eso, ¿no? Los liberales buscan alguna clase de automatismo institucional, que es el mercado, que permita coordinar las preferencias individuales sin necesidad de alcanzar, pues, consensos, ¿no? Sin necesidad de liberar. Y yo creo que muchas veces hemos visto Internet como una especie de liberalismo de rostro humano, ¿no? Mercado de rostro humano, donde esa magia institucional, donde no es necesario ponerse de acuerdo, donde no es necesario deliberar, donde los consensos surgen como por arte de magia, está ahí, y además sin dinero, ¿no? Sin que medie el dinero. Es decir, en mercado sin dinero, donde todo eso pasa. Yo creo que es un discurso muy hegemónico, muy consensual, ¿no? Está muy extendido. La tecnología se ha convertido en una especie de depuradora, ¿no? Dulcifica conflictos brutales, enfrentamientos políticos, pero también desafíos ecológicos, ¿no? La desigualdad internacional, la situación de los países africanos, ¿no? con toda su enorme complejidad y con toda la historia de sometimientos y dominios que tiene detrás, y escuchando a alguna gente parece que se va a solucionar bombardeando con ordenadores portátiles África, ¿no? O sea, a mí eso desde luego me da mucho que pensar, ¿no? No quiero reducir todas las iniciativas que se dan en el espacio digital a eso, porque Internet es una cosa muy compleja, ¿no? ¿Verdad? Que no se puede reducir a un lema, pero yo creo que esa clase de iniciativas son desde luego muy consensuales. Es una lógica desde luego que va más allá de la tecnología del mercado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso todos lo conocemos, durante los años del boom inmobiliario, muchas ciudades apostaron por la arquitectura y el urbanismo como una especie de motor extrapolítico que iba a permitir solucionar conflictos sociales enormes, ¿no? Sin plantearlo, ¿no? Parecía como que modificando la ciudad, construyendo ciertos edificios emblemáticos y transformando, haciendo ciertas transformaciones urbanas, pues conflictos de clase, conflictos políticos heredados, aquello iba como por arte de magia a solucionarse sin mayor mediación, ¿no? Lo mismo pasa con otras herramientas que, de las que se han dado mucho que hablar, como por ejemplo los microcréditos, etc. Digamos que lo que en este libro intentaba plantearme era cuestionar un poco pues esa búsqueda un poco de automatismos a la deliberación política. ¿A la qué, perdón? A la deliberación política en sentido, ¿no? En sentido más clásico. Y al mismo tiempo me quería preguntar por qué, si esto es así, ¿no? ¿Por qué la fraternidad, el apoyo mutuo, la pregunta por las condiciones sociales de la emancipación ha ido desempeñando un papel tan marginal en las tradiciones políticas de izquierda, ¿no? ¿Por qué esa búsqueda de automatismos tecnológicos, institucionales, etcétera, ha sido siempre tan seductora para la tradición antagonista, ¿no? Y claro, yo creo que en parte es razonable, o sea, yo creo que en parte es razonable que haya sido así, ¿no? Es decir, que el territorio de la fraternidad y el apoyo mutuo es muy, muy pantanoso. Yo creo que negar eso sería absurdo completamente, ¿no? Entre otras cosas porque ha sido pues una fuente importante de sometimientos, ¿verdad? Los compromisos interpersonales no han sido solo una fuente de emancipación, también han sido una fuente de sometimiento, si no nos deberíamos olvidar nunca de eso. En ese sentido, yo creo que en parte pues esa mirada sospechosa, o sea, esa sospecha sobre el apoyo mutuo, yo creo que hasta cierto punto razonable, ¿no? Una objeción, por ejemplo, muy habitual que yo escucho mucho desde el activismo tradicional a las éticas del cuidado o a la recuperación, pues, ¿no?, de esas tradiciones del apoyo mutuo, es que de alguna forma fomentan una visión reducida de la realidad humana, ¿no? Es decir, que y es verdad, ¿no? Las personas somos mucho más que nuestras debilidades compartidas. No solo somos nuestras fragilidades que debemos cuidar, podemos aspirar a cultivar capacidades que van mucho más allá de esa fragilidad, ¿no? Un espectro de capacidades y de posibilidades de desarrollo mucho mayores. Y por otra parte, una segunda crítica que yo oigo mucho a esa centralidad política del apoyo mutuo y del cuidado es que, claro, pueden inducir una identificación muy peligrosa entre el ámbito político y el ámbito, si queréis llamarlo, por decirlo así, familiar, ¿no? El ámbito pues más íntimo. Y de alguna forma, alguna gente me ha planteado, ¿no?, que el concepto mismo de ciudadanía política es una herramienta que, ajena, es cierto, a esa tradición de apoyo mutuo y cuidados, pero que permite cultivar un tipo de deliberación colectiva racional que es difícil de compatibilizar con esos compromisos que caracterizan la esfera del cuidado, ¿no? Y que, efectivamente, sin ese ámbito diferenciado de la ciudadanía, pues caeríamos en una identificación ¿no?, de la esfera familiar, íntima, con la política enormemente peligrosa. Yo creo que ambas críticas son importantes, señalan dilemas y desafíos reales, pero yo lo que suelo señalar es que por lo que toca a la primera de ellas, ¿no? La verdad es que los proyectos emancipatorios, yo diría que más bien han incurrido en el error contrario, ¿no? Y han defendido programas de transformación social que presuponían de alguna forma algo así como la completa plasticidad de la naturaleza humana, ¿no? Como si a través de ciertas manipulaciones políticas y sociales pudiéramos a llegar a ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y por eso, bueno, no sé qué os parece a vosotros y a vosotras, pero a mí hay muchos programas poscapitalistas que más bien me recuerdan a un proyecto artístico, ¿no? Más que a un programa político más o menos amigable. Me parecen casi proyectos artísticos a gran escala, donde el objetivo social privilegiado es algo así como liberar las energías creativas colectivas, ¿no? O algo así. Yo creo que esa es una perspectiva poco realista, francamente, ¿no? E incongruente con las expectativas políticas de la mayoría, entre la que me incluyo, ¿no? Es decir, que yo creo que es un programa más o menos contracultural, respetable, que yo respeto totalmente, pero que yo creo que hay una mayoría de personas que no tienen por qué sentirse interpelados por esa clase de programas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la centralidad del cuidado, del apoyo mutuo, es una forma de alguna forma de proporcionarnos a nosotros mismos una cierta limitación, un cierto anclaje para que los proyectos de transformación social sean realistas e inclusivos, ¿no? Realistas e inclusivos, para que no sean de alguna forma, como a veces han llegado a ser, pues las fantasías más o menos estetizantes de vanguardias intelectuales, ¿no? Muy minoritarias en el fondo. Yo recuerdo una peli, no sé si os acordáis, se llamaba Mars Attack, que al final de la película el protagonista, la peli iba sobre una invasión marciana de la Tierra, los marcianos atacan, entonces quieren destruir el género humano, empiezan a matar a muchísima gente, empiezan a destruir la Tierra y tal, y bueno, hay un protagonista adolescente que consigue encontrar un método para echar a los marcianos, y entonces al final de la película, cuando por fin se ha conseguido vencer a los marcianos, el protagonista da un discurso delante del Capitolio, se ve toda la Tierra en ruinas, todo destrozado y tal, y el protagonista empieza el discurso, da las gracias a todos los que han luchado, tal, y dice en cierto momento, bueno, y por cierto, ahora que tenemos que empezar desde cero y reconstruirlo todo, a lo mejor nos podíamos ir a vivir a tipis, ¿no?, en vez de en casas. Bueno, a mí eso, cuando lo vi, me recordó inmediatamente a muchos proyectos antagonistas, ¿no? Y yo a mí, respeto a quien se quiere ir a vivir a un tipi, pero yo no quiero vivir en tipis, ¿no? Yo creo que los proyectos antagonistas deberían ser también para la gente que quiere vivir en casa y no en tipis. Y en ese sentido yo creo que la realidad del cuidado mutuo, del apoyo mutuo, proporciona un ancla para pensar proyectos emancipatorios realistas y amigables, ¿no? Y por lo que toca la segunda crítica muy habitual, ¿no? Pues sí, es absurdo idealizar la vida familiar, ¿no? Soy el primero en decirlo. O sea, hay muchísimas familias con las que es estupendo romper, ¿no? Familias tóxicas con las que es maravilloso romper, y hay que hacerlo y es genial hacerlo, ¿no? Digamos que es verdad que la mayor parte de la gente ha conocido el cuidado y el apoyo mutuo en su vida familiar, ¿no? Pero es un error pensar que se limita a ese contexto, ¿no? Y es verdad también que la política no es ni debe ser una extensión de la vida familiar. Pero bueno, tampoco hay por qué entender ambos espacios como si fueran antagónicos, como si fueran compartimentos estancos, ¿no? A lo mejor se puede entender como un continuo que va desde la esfera íntima hasta la ciudadanía, ¿no? Un continuo que tampoco hay por qué solapar, ni mezclar, ni confundir, como en ese lema horrible también, ¿no?, de lo personal es político, ¿verdad? Parece que todo se mezcla. Yo creo que se pueden entender como esferas diferenciadas, pero unidas por un cierto continuo, ¿no? Yo creo que es razonable pensar que la intervención política guarda una relación de continuidad con aquellas instituciones que articulan nuestra vida social, como nuestros círculos de afinidad educativos, familiares, laborales, culturales, deportivos incluso, ¿no? Yo creo que la centralidad política del cuidado nos ayuda a entender justamente que la ciudadanía no solo tiene condiciones políticas y materiales, sino también también sociales. Y la noción de fraternidad yo diría que nos obliga precisamente a preguntarnos por el tipo de personas que pueden llegar a ser ciudadanos libres, ¿no? Los vínculos sociales característicos de una vida emancipada. Yo suelo citar últimamente un testimonio de la época de alguien que conoció a Durruti, el revolucionario, ¿no?, de los años 30. Hay un testimonio que me gusta mucho que dice así: para mí, habla de Durruti, su heroísmo no estaba tanto en lo que dicen los diarios, sino sobre todo en su vida cotidiana. Claro, eso lo sabe muy poca gente. Lo saben los que lo conocieron en el café de la esquina, en su casa o en la cárcel. Por las manos de Durruti han pasado millones y, sin embargo, le he visto remendándose las plantillas de los zapatos porque no tenía dinero para llevarlos al zapatero. A veces, cuando nos encontrábamos en un bar, no tenía siquiera el dinero para pedir un café. Cuando iba a visitarlos, salía a menudo con un delantal puesto porque estaba pelando patatas. Su mujer trabajaba, a él no le importaba. No conocía el machismo y no se sentía en su orgullo al hacer las labores domésticas. Al día siguiente tomaba la pistola y se echaba a la calle para enfrentarse a un mundo de represión social. Lo hacía con la misma naturalidad con que la noche anterior había cambiado los pañales a su hijita Colette. ¿No? Vamos, no tengo a favor de las pistolas, pero esa idea, ¿no?, de pasar de los pañales a la lucha, a mí me resulta muy, muy sorprendente, ¿no? Yo creo que tal vez Durruti comprendió algo importante, que es que el trabajo de cuidados, de apoyo mutuo en sentido amplio, ¿no?, puede ser entendido como una capacidad importante para que los proyectos ¿no? de emancipación se reencuentren con su propia tradición moral también, ¿no? Una capacidad importante en el proceso de realización personal, ¿no? El proceso de llegar a ser una persona plena y libre, y no solo como una carga histórica que hay que sacudir de los hombros de aquellos colectivos sometidos, en este caso las mujeres, ¿no? Y me parece interesante porque el cuidado doméstico tal vez no sea de nuevo algo radicalmente distinto de otras formas de apoyo mutuo entre compañeros de trabajo. Y en ese sentido hay algo también que nos hemos olvidado mucho, que yo creo es que las tradiciones políticas antagonistas surgieron literalmente de organizaciones de apoyo mutuo, de socorro mutuo, de ayuda mutua, ¿no? Donde la diferencia entre la ayuda política y la ayuda doméstica era tenue, ¿no? Hay un fragmento también del libro este tan bonito de P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, que habla justo de esto. Me voy a callar enseguida, pero no quería dejar de leerlo, ¿no? Habla E.P. Thompson del papel que desempeñaban a principios del siglo XIX las sociedades de socorro mutuo. En la simple estructura celular de la sociedad de socorro mutuo, con su cotidianidad de ayuda mutua, podemos encontrar muchas de las características que se reproducían de manera mucho más sofisticada y compleja en las trade unions, cooperativas, clubes Hampden, organizaciones políticas y logias carquistas. Al mismo tiempo, puede considerarse a las sociedades como la cristalización de un espíritu de solidaridad difundido de forma muchísimo más amplia en los detalles densos y concretos de las relaciones personales de los obreros, en el hogar y en el trabajo. Todos los testigos presenciales de la primera mitad del siglo XIX, clérigos, inspectores de fábrica, propagandistas radicales, subrayan el alcance de la ayuda mutua en los distritos más pobres. En momentos de emergencia, desempleo, huelgas, enfermedad, parto, el pobre ayudaba sin excepción a su vecino. Yo entiendo que esto suena muy lejano, ¿no? Pero bueno, no sé, tal vez deberíamos pensarlo, ¿no? Tal vez deberíamos pensar que eso es ese sedimento profundo del apoyo mutuo, el socorro mutuo, del cuidado, es un componente esencial de las luchas emancipatorias. Y tal vez deberíamos plantearnos, ¿no?, si las herramientas que estamos desarrollando, y muy en particular las apuestas fuertes por esa burbuja, ¿no?, tecnológica en los últimos años, ya casi décadas, ¿no?, contribuyen a eso o no, en qué medida, ¿no? Seguramente haya aspectos que sí, pero yo creo que también hay aspectos que no, y tal vez deberíamos ser un poco más críticos con eso. Y con esto ya termino, ¿no? Aunque solo sea para trazar algunas fronteras que yo creo que sería interesante trazar, ¿no? Pese a lo que a veces me han dicho, me siento partícipe de los movimientos cooperativos en internet. internet, de los movimientos en favor del conocimiento libre, pero a menudo me he encontrado con una falsa sensación de consenso muy extendida, ¿no? Yo me he visto en algunos espacios, algunos foros públicos, discutiendo con gente con la que no discutiría en ningún otro marco más que cuando se habla de herramientas digitales. Es decir, yo no me imagino un foro público en el que yo estaría en la misma mesa sentado que el propietario de un gran medio de comunicación, o el directivo de un gran medio de comunicación. Eso sería impensable, ¿no? O sea, si habláramos, yo qué sé, de relaciones laborales, de conflictos laborales o de cualquier otra cosa, pues sería absurdo. Y en cambio, si se trata de tecnologías de la comunicación, es como si todas las fronteras políticas se derrumbaran y aquello fuera el gran reino ecuménico donde todos nos podemos entender, ¿no? Una esfera de la sociedad civil totalmente perfecta, cristalina y tal. Entonces yo creo que eso nos debería hacer pensar, ¿no? A lo mejor convendría empezar a trazar alguna frontera política un poco más, más intensa, más firme, precisamente para recuperar estas condiciones sociales de las tradiciones emancipatorias, que yo creo que es una tarea urgente, ¿no?, a la que nos tenemos que enfrentar desde ya. Y bueno, ahora sí que me callo ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, interesante, muchos temas. Vuelvo a recordar a la gente que llegó tarde, estamos en cero solemnidad. Sí, sí. Pregunta, formato taller, intervenciones, dudas, sin vergüenza, sin intentar no ver todo lo que han dicho vergüenza y esas cosas. Esa falsa idea de que la tecnología nos ha igualado y que se ha creado un consenso, vale. Pero a mí algo que me llama la atención también es que creo que la red lo que está creando también es la falsa idea del disenso. Muchas veces se crean disensos, batallas, conflictos a través de la red, como si fueran verdaderos disensos y como si Internet realmente estuviera propiciando, muchas veces así, pero otras no, realmente el debate de ideas, cuando en realidad son falsos disensos, porque el disenso cuando es en común, cuando es en el cuerpo a cuerpo, cuando es en la acción, cuando es en la apuesta con la verdadera palabra, conlleva acción consecuente, con lo que está disentido. En la red de esos falsos disensos, como se acaban diluyendo en una ristra de comentarios, a lo mejor en Facebook, también no solo lleva una falsa idea del consenso, sino al disenso. Es un disenso improductivo, cuando el disenso de toda la vida se tiene que superar mediante un proceso dialéctico, ¿no? Entonces, yo lo iba pensando, ¿no?, en el que leía el libro, decía, pero es que el disenso también es falso muchas veces por las redes. Claro. No hay debate real. Claro. Eso pues, está súper. Lo has explicado también, que me dan ganas de no comentar nada, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces lo que pasa en las redes es que se convierte en una especie casi de mercado político, en el sentido de que es una mera expresión de preferencias individuales, ¿no? Igual que expresamos nuestras preferencias a través del navegador, ¿no?, nuestra identidad digital es nuestro historial de navegación, parece que participar políticamente ahí es sencillamente expresar mi preferencia, ¿no? Confrontarla con otros, ¿no? Bueno, yo creo que si participar políticamente es sencillamente expresar tus preferencias, para eso es mucho mejor el mercado. O sea, en eso tienen razón los liberales, porque es mucho más eficaz, ¿no? Recoge muchas más diferencias el mercado, permite de una forma mucho más eficaz recoger las diferencias individuales. Yo creo que la deliberación política es otra cosa, eso que tú dices, ¿no? O sea, si no es solo manifestar cuál es tu opción política, es ser transformado por esa deliberación, ¿no? Si uno no sale un poco transformado de una asamblea, no ha ido a una asamblea, ha ido a una subasta política, ¿no?, donde ha dicho lo que prefería y se ha largado. O sea, una asamblea te tiene que transformar un poco, ¿no? O sea, nos tiene que transformar un poquito. Y yo creo que hay de todo, porque claro, la red es muy amplia y pasan muchas cosas y hay cosas, pasan cosas así, y hay procesos muy diferentes, pero a menudo lo que se llama, o lo que llamamos llamamos debate político, tiene mucho más que ver, ¿no?, con una ceremonia de reafirmación, a mi juicio muy similar a lo que pasa en el mercado, que a un proceso deliberativo, ¿no? Son lógicas muy agregativas más que deliberativas. Y en ese sentido yo creo que es interesante que también que nos planteamos, también todos esos memes acerca, por ejemplo, de la wikidemocracia y de la participación política inmediata, ¿no?, a través de herramientas digitales. Yo creo que hay de todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay discursos sofisticados e interesantes acerca de eso, pero yo creo que también hay un elogio de la inmediatez política, no mediada, no por supuesto por mediadores institucionales, sino ni siquiera por la deliberación, ¿no? Como si fuera lo mismo participar políticamente que decidir qué marca de pantalones vaqueros te gusta, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un territorio que hay que pensar, ¿no? Bueno, yo voy a disentir un poquillo en algunas cosas. Por un lado, sí estoy de acuerdo en eso, ¿no?, de que ocurre el disenso, como lo plantea Santi, lo que tú has dicho, incluso de los consensos falsos. Pero por otro lado, es nada más que un reflejo de lo que lleva ocurriendo antes que el boom de la tecnología. Cómo se estaba viviendo la política, cómo estaba la gente que se estaba formando en esos momentos reflejando lo que era la política. Y cómo, por ejemplo, pues lo que percibían para que yo dijese la mayoría de la población dijese soy apolítico. Cuando de repente no le queda más remedio que tomar partido en política, refleja lo que estaba pasando. Gente que llegaba, soltaba su speech y no había una manera de cambiarse, de transformarse. Ni, o sea, para mí yo creo que es que es también un reflejo de lo que ha pasado en todos estos años conforme el mercado absorbía todo lo que era el pensamiento político y la economía se convertía en el centro de la política, al fin y al cabo. Entonces, por un lado, sí, es verdad, y a mí me irrita constantemente cuando veo eso que estaba hablando Santi del falso disenso, incluso de que parece que están pasando muchas cosas que luego no están pasando realmente, ¿no? Esas subidones que hay de repente en internet, algo parece, aquí va a ser la brecha, va a explotar, va a tal, y de repente no ha pasado nada. Entonces, refleja de verdad que no es la realidad. Y por otro lado, en cuanto a lo que hablaba de la fraternidad y tal, a mí sí me ha llegado mucho, yo sí leí un poquito sobre la fraternidad, a Antonio Domenech y claro, tal, y es un concepto, bueno, soy republicano de origen, entonces sí que es cierto que lo único bueno, en parte, que sí consigue la tecnología, o por lo menos las redes sociales, internet, es dar a conocer esos valores que estaban perdidísimos. Entonces, de alguna manera, personas sin formación política y van escuchando un poquito esa nueva manera de expresar la cooperación, el apoyo mutuo, y van sintiéndose identificados de alguna manera en que hay otros recursos, que hay otra manera de hacer las cosas. Crea un poquito también de ilusión. No sé, ya empieza a escuchar más el discurso de que es verdad, tenemos que hacer algo, aparte de ir contra lo que está ocurriendo, contra lo que no nos gusta, tenemos que ir construyendo por abajo. Y eso es algo nuevo. Y eso creo que ha llegado a mucha gente por conocer que hay mucha gente hablando de ello. Y luego ya entonces se han aplicado y se han puesto a buscar dónde puedo yo cooperar, aunque todavía estamos en un nivel muy bajo y todavía esos trabajos, pero cada vez que sale una noticia de lo que ocurre en Grecia, donde realmente está surgiendo iniciativas cooperativas muy importantes en todos los sectores, hay ilusión en que podemos hacerlo nosotros también. Y eso por algo positivo. Ya lo recibiré. Si pasa, tomo palabra porque quiero intervenir. Yo tenía pensado hacer una intervención, voy a intervenir, sea breve. Me parece muy importante lo que estás planteando, César. Yo, a mí lo que me resonaba, y con una sensación que lo comento, estamos en confianza, es un tema que me incomoda desde hace tiempo y me incomoda cada vez más, porque creo que este problema, esta sociofobia, digamos, que vos mencionás, creo que es algo que habita en la trayectoria, en el filón, digamos, en la trayectoria de nuestros movimientos, incluso antes, o que tiene de alguna manera distinta genealogía, que no es solo el elemento vinculado a la tecnología. Yo detecto que hay un problema, a ver cómo lo explico de una manera que no sea muy pretenciosa, ¿no? No se me da bien, pero como si hubiera, digamos, un elemento de lo que vos señalás acá, lo que vulgarmente se reconoce como el hilo californiano, ¿no?, de las bondades de la tecnología, pero como si se nos hubiera colado también en gran medida parte de lo que nosotros asociamos a lo que fue la posmodernidad o el pensamiento débil, que nos ha muy mezclado, muy embriagado con lo que fueron ciertas lecturas de las vanguardias artísticas o de las vanguardias políticas post-68, que ayer justamente hablábamos, en la que se hubiera generado como un elemento de cierto higienismo en el trabajo de nuestros movimientos, como si no estamos preparados para sostener la relación con lo feo, con lo contradictorio, con lo doloroso, con la cara fea, si queremos, la cara amarga de la sociedad, ¿no? Me acuerdo cuando en el momento que estábamos de subidón con una vez un nuevo subidón con Tony Negri, Multitud, y salió un texto bastante lúcido de Paolo Birno, me acuerdo, en su momento, donde él llamaba la atención o hablaba con, llamaba la cautela de exaltar permanentemente las bondades de la multitud, y él hablaba de esta ambivalencia de la multitud y señalaba, digamos, lo que fue esa especie de guerra fraticida que se dio en torno al huracán Katrina en el estadio, ¿no? Que la gente como matándose entre sí para agarrar un colchón, y señalaba, digamos, la cara dura de la vida social, y yo tengo la sensación de que en los espacios nuestros no estamos, como si no nos hubiéramos preparado para afrontar eso, y eso nos lleva permanentemente a crear como vías de escape a afrontar esos problemas, ¿no? Me parece interesante, o interpreté así lo que vos señalabas, como que de alguna manera esta diagonal o este uso tan, que obviamente nadie cuestiona el elemento de muchas cosas que podemos destacar de las bondades de las redes sociales y de todo lo que está pasando, pero como que nos está volviendo a generar una nueva diagonal para no afrontar elementos, digamos, tan claves o tan elementales como la relación de lo que está pasando en nuestras ciudades, en el barrio, cómo justamente se construye y se vuelve a poblar estas cuestiones de la fraternidad, cómo se construye un proceso donde podamos lidiar con eso. Los espacios que tenemos nosotros están cargados de principismo, digamos, por decirlo de alguna manera, de grandes exigencias en términos éticos, pero que rozan elementos casi morales sobre la manera de entender la práctica política, en donde no aguantamos dos hostias, por decirlo de alguna manera, en términos de contradicciones. A la hora de ir a trabajar en un barrio como La Palmilla, para poner un ejemplo muy concreto, al primer caudillo de barrio que se nos aparece nos resulta insoportable convivir con eso. Es tan grande la contradicción de poder trabajar en un elemento que no es horizontal, en un espacio que no es bondadoso, no es horizontal, sino que está totalmente estriado, atravesado de las propias miserias que también tiene que ver con la vida en esta sociedad, que nos resulta tan insoportable que no lo podemos aguantar y nos vamos. Nos volvemos, generalmente nos replegamos a esos espacios donde generalmente nos sentimos tan cómodos. A mí me incomoda muchísimo eso. Me parece que estamos, últimamente lo pienso cada vez más, que estamos generando como inflaciones discursivas y bucles teóricos, digamos, con rasgos para, bueno, en términos duros, digamos, de cierto esnobismo teórico, es decir, volviendo a rizar rizos, que obviamente genera innovaciones teóricas que son útiles y a veces se encarnan, pero que genera como mucho ruido, y no le encontramos la vuelta a cómo afrontar esa relación. No le encontramos la vuelta, y ahí otra una nueva incomodidad, porque pareciera que encontrarle la vuelta nos conduce a la nostalgia, nos conduce como a levantar místicas que ya no operan acá. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Así como levanto recuerdos o cosas, sensaciones que voy cuando, yo qué sé, de otros lugares, ¿no? Donde igual la idea o se ha podido acompañar a los movimientos de una mística de lo que era el trabajo de base, el poder popular, ir a militar a un barrio popular, relacionarte con gente, buscar la diferencia, ¿no? Buscar ir a relacionarte con la diferencia, con la gente de alguna manera que... Y me da la sensación de que tampoco pega eso acá. Entonces, ¿sabes? Es como una sensación como de incomodidad. Creo que uno de los elementos para cerrar la intervención en términos y seguir un poquito más optimista, donde volví a encontrar eso es en La Paz. Claro. Me parece que es un elemento donde, es decir, cualquiera que vaya con este principismo que arrastramos nosotros, ¿no? De que hable, de que tiene que ser horizontal, de sentirnos como incómodos cuando de repente vemos que se arma una jerarquía por lo que sea en ese grupo, o que un compañero, porque viene de otra tradición, suelta un comentario machista. Es decir, ahí se encuentra, digamos, es como un, un reflejo de lo que es justamente la dificultad y la dureza que tiene ir a construir esa fraternidad de nuevo, ¿no? Entonces, no sé, te lo quería comentar porque creo que en eso nos hemos, a mí me incomoda mucho porque hemos incorporado elementos donde la política tiene que ser divertida, tiene que ser guay, tenemos que estar ante todo diversión, deseo, nada de lo que huela a disciplina, sacrificio, tenacidad, tiene que ser ante todo, bueno, en fin, todos como elementos que también creo que construyen o nos pueblan también de esa sociofobia, ¿no? Igual no son elementos tecnológicos, pero que nos habitan, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante. ¿Tú sí quieres que...? Yo me atrevo, ustedes perdonen si me equivoco mucho. Yo soy de la generación del 68, del que hablaban ayer. Recordaba, mencionaban incluso el Cordobazo, como todos estos eventos masivos de oposición al régimen y al estado de las cosas y tal. Nosotros no teníamos, por tener, no teníamos internet, y que no teníamos ni móvil, ¿vale? Y sin embargo se podía movilizar una ciudad entera de 1,5 millones de habitantes y qué sé yo. Y estaba por buscar una imagen de una creación musical muy graciosa de un chico argentino que había puesto en su carátula la foto famosa de que la policía salía en los caballos corriendo perturbados atrás con las piedras de la gente. Y tuvieron que mandar el ejército, etcétera, etcétera. Son todas las anécdotas, una de las anécdotas de la época, ¿no? El internet, hay un momento de una transición que yo no termino de coger, que es cuando yo me exilio y estoy por Marruecos y por España y qué sé yo, y tengo que trabajar para la sobrevivencia. Así que desde el punto de vista de la captación, digamos, política de todos los movimientos, qué sé yo, no estoy muy pulida, ¿eh? Pero sí reconozco una y otra vez lo que ya se está diciendo, de que en algún momento el internet parecía que era primero el espacio de los alternativos y los revolucionarios, como si fuera un dominio de la transformación social, ¿no? De la alternativa y el status quo. Y resulta que en internet ya hemos visto quiénes entran y quiénes son los que realmente dominan todos los medios tecnológicos, los chicos estos, los de Snowden y no sé qué, me ponen las cartas sobre la mesa. Así que aunque las pongan en la mesa hace unos pocos meses, quien estuviera pensando 2 minutos en el asunto sabe que esto no es de ayer. Es decir, que el gran poder económico y tecnológico, la era esta de la tecnociencia, pues está controlada por unos determinados sectores y nos han regalado como mercancía el internet. Vale. Que se lee menos prensa escrita, que ahora la gente lee, que se comunica, es verdad, recibe información. Pero estoy acordando también de un artículo de Virgo hace unos pocos años, uno de sus libros, ya no me acuerdo el nombre, y hizo referencia de que la cantidad de información que nos llega no puede ser procesada y elaborada por el sujeto. Cada sujeto tiene unas posibilidades limitadas de elaborar, de transformar, de integrar y contestar, y eso no sé cuánto, y armar un pensamiento autónomo de toda esta cantidad brutal de información que nos llega por esta vía. Es decir, que ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, que es un nuevo medio, pero no es el medio que garantiza el procesamiento de la conciencia transformadora. No hay ninguna posibilidad de ponerle 100% de potencia al nuevo medio, es solamente un instrumento. Yo no sé bien cómo se produce o cómo se tendría que producir, porque no tengo todos los elementos para valorar cómo se produce una conciencia de displacer, de oposición al estado de las cosas. Es decir, que el sistema con la historia del consumo, la seducción que hablábamos ayer, me parece la seducción, el consumo y no sé qué otra historia, pues tienen a la gente absolutamente sometida. Los nuevos esclavos tenemos casa y coche propio, coño, pero seguimos siendo esclavos. Es decir, que la famosa multitud de negros que en un tiempo tenía los chicos, es verdad, Es decir, yo creo que sigue localizando clases. Aquí hay lucha de clases, los ricos y poderosos, los patrones y los esclavos. Y los esclavos ahora se han diversificado y tienen un montón de identificaciones y de sellos y de organizaciones, inclusive, se ha ampliado. Antes del fordismo eran los proletas que trabajaban en la industria, en la línea de producción, y ahora están incluso todos los pequeños empresarios, los pequeños, los autónomos, los profesionales, universitarios, magníficamente preparados, ¿no? Y se ponen de asco con perdón. Es decir, que aquí de la esclavitud hemos aumentado la cantidad del sector de esclavos, pero bueno, entonces, ¿cómo se aborda todo eso? ¿Cómo hacer propuestas realmente? ¿Es suficiente el medio? ¿O el proceso de concienciación tiene otro? Yo creo que es mucho más tentativo, ¿eh? Vuelvo a insistir en que, claro, hay un montón de componentes históricas. No teníamos ni internet, ni paralizamos un país. Y después nos hicieron un pedazo, ¿no? Después nos hicieron un pedazo, en realidad, a mitad de la década de los 70. Pero bueno, no sé cuál es la respuesta, pero creo que hay muchos interrogantes a plantear. Si alguien quiere venir antes. Vale. Sí. No, es que habéis sacado un montón de temas interesantísimos, ¿no? Yo, respecto a lo que tú comentabas de las potencialidades de la tecnología para mostrar la potencia de la cooperación, yo creo que hay que matizar, ¿no? Yo creo que las tecnologías de la comunicación, como su propio nombre indica, ¿no? Es un buen medio de comunicación para transmitir información, para transmitir mensajes de todo tipo. Pero yo creo que eso no es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que lo que se nos ha dicho muchas veces es que el tipo de cooperación que se da de forma particular en las redes, ese era una especie de semilla, ¿no? De modelo de lo que podía llegar a pasar en la sociedad, ¿no? Que es la ética hacker, ¿no? Que era una especie de semilla de un tipo de cooperación. Y a mí eso es que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, hay, en el Estado español está una de las cooperativas más grandes del mundo, la cooperativa Mondragón. Y yo en los últimos 10 años he oído hablar muchísimo más sobre Debian, que es un proyecto cooperativo relativamente, ¿no? De software libre, muy, muy importante, pero bastante pequeño en el número de personas a las que implica, y muy poco de la cooperativa Mondragón, ¿no? Con todas sus contradicciones, que no me parece un ideal, ni mucho que... Pero vamos, hay 800 millones de personas en el mundo que participan en cooperativas, 800 millones de personas. ¿Merece a lo mejor tanto la ética hacker y el software libre comparado con 800 millones de personas que participan en cooperativas? No sé, parece un poco desproporcionado, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una inflación política del modelo de cooperación que a mí me da que pensar, porque además, ¿qué tipo de cooperación es esa? ¿Qué tipo de cooperación? A diferencia de la cooperación analógica tradicional, que está basada justamente en el compromiso, en contradicciones horribles, en que de repente un tipo de tu cooperativa se pone traje y corbata y ya no es el de la cooperativa, ¿no? Todas esas contradicciones de las que tú hablabas, esto es otra cosa, ¿no? Se parece más a, bueno, coopero cuando quiero, si al final algo no me gusta, pues desvío el proyecto y creo uno nuevo y tal. Una plasticidad que está muy bien y que ha dado frutos enormes, pero que se corresponde, yo creo que poco, con una parte de los apoyos mutuos típicos de nuestras tristes vidas analógicas que no tienen esa plasticidad, ¿no? Yo, es decir, que, no sé, si los bebés esperaran a que sus padres y madres les apeteciera y prefirieran cambiarle los pañales, pues jamás los cambiarían, ¿no? Porque tiene que ver con otra cosa, como que estás comprometido con el cuidado y no es una cosa que te prefiera, que decidas, no puedes crear, ¿no? Una desviación de ese proyecto para hacer otra cosa. No sé, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido ha habido una cierta ficción, igual que con, bueno, pues todos los discursos muy interesantes por otra parte, ¿no? Acerca de la multitud, que dejaban de lado, ocultaban un conjunto de contradicciones muy, muy importantes relacionadas con eso, con las condiciones sociales de la lucha política, ¿no? Que yo creo que es lo que nos tenemos que plantear para afrontarlo con realismo también esas dificultades, porque es que si no, es muy difícil, ¿no? Y yo efectivamente, ¿no? Me parece que la PA, y no es por idealizar el movimiento, que también tiene sus enormes contradicciones, pero ha sacado a la luz todo eso, ¿no? De una forma muy, muy manifiesta. tanto las posibilidades comunicativas de las redes sociales y de internet y de otros medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Pero también sus limitaciones, ¿no? Y que el apoyo mutuo es otra cosa. El apoyo mutuo es que cuando te van a echar de tu casa llegan 50 personas, ¿no? y hacen piña ahí, ¿no? y te ayudan y te apoyan. En ese sentido yo creo que ha supuesto un cambio muy muy importante. Una transformación que estamos viviendo enorme, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses que me preguntaba un periodista sobre el sindicalismo, ¿verdad? Es un tema siempre muy complicado, ¿no? Porque claro, te están como matizando siempre las críticas a los sindicatos mayoritarios, pero por otro lado no caer en el discurso antisindical, ¿no? Es una cosa de matices. Pero a ver, ¿qué sindicalismo es ese? ¿No? Y a mí me sale, pues, lo que hace la PA. El sindicalismo que defiende es el que hace la PA. Eso es sindicalismo, ¿no? Ese apoyo mutuo, eso es sindicalismo. Y estoy muy de acuerdo con lo que has planteado. Bueno, yo la verdad que eso, que Isidro en particular siempre me está recomendando y siempre está mandando un texto y tal, y pues yo creo que me he leído todas tus entrevistas y todas. Y bueno, creo que también el libro recoge, creo, textos que has ido publicando, ¿verdad? Me suenan muchos de ellos. A mí realmente me interesa muchísimo la cuestión esta de la sociofobia. Me parece muy lúcido el planteamiento que tú resumes también en la dificultad o imposibilidad de creer en la acción colectiva, que básicamente es eso. Y quizá a lo mejor en determinada última entrevista se ha hecho como determinado hincapié en cierta especie como de la tecnología, incluso casi que algunos te llegaba a tildar como de tecnofóbico y tal, y creo que se queda un poco más en la caricatura, pero la cuestión de la sociofobia me parece muy interesante. Entonces, bueno, quizá había una cuestión que siempre me da muchas vueltas que te quería comentar, pero por cambiar el de tercio, yo me iba a ir a la tecnología en la segunda, ¿vale? Un poco como he visto que hay otras cuestiones que han salido, y no quiero quedar así como en plan como muy detallito técnico, pero creo que tiene sentido plantearlo. La primera cuestión, yo recuerdo cuando vino Eloy Fernández Porta hace unos años con el libro este de la superproducción de los afectos, que no sé, que él creo que llevaba un poco esta idea de la sociofobia, si quiere, o quizás de una lectura mía, a la cuestión de cómo se producen los afectos, cómo se mercantilizan los afectos, ¿no? Y con cierto acepto de lo que supone Internet. Entonces a mí siempre, y lo enlazaba con tu planteamiento, me interesaba estos sitios que por otra parte, oye, funcionan y tal, pero estos sitios como de pareja, estos sitios de tal, que da la sensación de una especie de optimización de managers, sí, del tiempo, ¿no? Es decir, yo no me voy a poner a conocer a alguien y a invertir afecto y a invertir energía y a invertir frustración cuando hay una máquina que me puede hacer un perfil como el rollo de FBI y más o menos ya me limpia las elecciones. Entonces hay una especie como de productividad afectiva, ¿no? De eficiencia, si quieres, que a mí me llama la atención. E insisto, yo tengo muchos amigos que tienen las parejas por internet y funciona. O sea que de hecho, siempre digo a una familia amiga mía que digo, soy un experimento de la NASA, lo quiero ver, ¿no? Desde los 90. Pero no deja de irritarme determinado planteamiento de la mejor foto, todo el mundo le gusta a los perros, y entonces nos ahorramos un montón de sinsabores y de decepciones y de, como dice Nico, lo feo y la parte chunga del cuidado. Hostia, pues yo no sabía que esta persona tenía este defecto. No sé, esa idea me gustaría si tú le has dado alguna vuelta enlazando con la idea de ser feo. Insisto, estoy como reprimiéndome para comentar muchas cosas. Y ahora sí, una especie de desafío o de provocación, porque yo realmente siempre te leo a ver cómo me provocas, ¿no? Lo veo siempre muy así. Entonces, tú hablabas de una cosa también que sí que es verdad que está muy clara en las matrices estas como liberales de la tecnología, que es el automatismo, que es la píldora mágica, ¿no? Una cosa también que se relaciona mucho con el determinado pensamiento estadounidense. Tú hablas de eso, de cómo cambiamos las condiciones, y has dicho no solo la tecnología, sino las ciudades, su arquitectura, oculta conflictos, nos lleva por respalda determinados diseños sociales. Entonces yo creo que aquí eso sí que lo habéis pensado mucho, por aquí todo el tema de la, bueno, de la eso del entorno, de la arquitectura, los dispositivos, toda esta historia así como con esa raíz también francesa de pensar las estructuras y toda esta historia como herramientas de poder y todo esto. Pero un poco la provocación era la contraria, y entonces me la llevo al terreno que, de la tecnología. La provocación era, creo que eso lo pensamos porque hay que estar ahí, hay que estar y conocer los entornos como para también ejercer nuestro poder ahí, ¿no? Entonces, claro, hay muchos autores, a mí especialmente me gusta mucho Landon Wiener, que vienen pensando políticamente la arquitectura desde hace mucho tiempo, y que de hecho Wiener, que era muy considerado tecnófobo, está encantado con los movimientos activistas de España porque dice que por fin encuentra a alguien que piensa políticamente lo que él lleva mucho tiempo defendiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde va la provocación. Es decir, ¿tú no crees que en ocasiones se nos escapan victorias que conseguimos en los diseños donde imprimimos nuestros principios, digamos, encarnamos nuestros principios, y esos principios son adoptados generalmente sin conciencia incluso de que son, de que están esos principios, y entonces hay victorias de amplia mayoría social? Ahí ya no hablo tanto de esos principios, sino de los diseños. Un ejemplo, ya que has citado a Edward Snowden, la historia del cifrado en Internet, creo que en la Internet y en el desarrollo informático hay una historia política preciosa. Yo he intentado explorarla todo lo que he podido. La cuestión, Julian Assange es muy conocido por Wikileaks, pero resulta que él y otros muchos en los 90 estuvieron luchando por el secreto de las comunicaciones en Internet. Entonces, lo que cuentan ellos es cómo fueron lo que algunos países incluso prohibían, que era que los ciudadanos usaran cifrado, tecnologías que ocultan los mensajes, ellos intentaban ponerla en manos de la gente. Algunos países lo prohibían hablando directamente de que eran armas, y entonces estaban traficando con armas, ¿vale? Incluso en Francia creo que todavía hoy se prohíben determinados tipos de cifrado. No lo puede tener el ciudadano como no puede tener un Kalashnikov. Entonces ellos cuentan cómo desde los hackers se iba desarrollando cada vez más cifrados potentes, por supuesto de siempre libre, y que se iba intentando estandarizar. Y se llegó a esta situación. No, insisto, no quiero entrar mucho en detalle, pero creo que hay una lectura interesante, que es que Estados Unidos empezó a decir que no quería que entraran ese tipo de cifrados ciudadanos, ese cifrado hacker, y cerró su frontera como diciendo que importar cifrado era importar armas. ¿Qué pasó? Que estos hackers fueron desarrollando estos sistemas para el resto del mundo, y los bancos de Estados Unidos, entre otros, o las empresas de tarjeta de crédito, empezaron a ver que se estaban quedando atrás y que sus transacciones eran las más inseguras, porque mientras que los otros iban desarrollando cada vez herramientas mejores, estos, como se quedaban en herramientas que no tenían actualización, resulta que sus transacciones iban a ser las menos seguras. Entonces se generó que hasta los bancos y las empresas comerciales impulsaron y presionaron para que se pudiera estandarizar ese cifrado, y eso es lo que hoy tenemos en la HTTPS, el cifrado entre cliente y servidor, y eso es estándar. Y es una batalla que hicieron los cifrapunks, los hackers, y que en determinado momento lograron que fuera presionada incluso por agentes naturalmente que no están de su lado, que buscaban simplemente la seguridad de las transacciones comerciales, financieras. ¿A dónde nos lleva eso? ¿A dónde quiero llegar? La cuestión es que la NSA, en lo que ha revelado Snowden, reconoce que con algunos intentos de manipulación no ha tenido narices de descifrar en 10 años las transacciones por Internet con HTTPS. Con lo cual, a donde yo voy, hemos conseguido un diseño de comunicaciones segura que utilizamos todo el mundo, ya en Twitter, en Facebook, pero por ejemplo, siempre que entramos en cualquier tipo de empresa pública, de institución pública, o la típica cuentecita de banco, lo estamos usando sin saberlo, incluso sin ser conscientes de que están protegidas esas comunicaciones y que la NSA ahí le cuesta mirar. Entonces, ¿a dónde voy? No hay algo virtuoso en el hecho de que construyamos interfaces fáciles de adoptar y que no es tan sexy como una batalla política ganada de que hemos conseguido que todo el mundo sepa y valore la privacidad, el valor de la comunicación segura y del poder frente al Estado, de la vigilancia y tal. No, realmente no. No todo el mundo que usa HTTP sabe eso, pero sin embargo, yo lo considero una batalla ganada en la medida que un principio político defendido conscientemente se hace fácilmente adoptable y, de hecho, ampliamente adoptado. Entonces, es la idea esa de si esa construcción de interfaces fáciles, por no ser tan comprometida, tan militante, debemos ver como una derrota, porque entonces los principios no han quedado tan claros, o si en algunos casos constituye una victoria que además en algunos casos no estamos apuntando. Les digo, la NSA la dice, no tengo narices de descifrar esto. Sí, es una cuestión muy interesante. Yo separaría, de todas formas, dos conjuntos de cuestiones, ¿no? La primera es diferenciar, por una parte, en lo que son batallas en el propio entorno tecnológico, que me interesan, respeto y me parecen importantes, como la del cifrado, pero también la del software libre o las batallas de orden legal, que me parecen en serio importantes. Yo creo que muchas veces lo que se nos dice es otra cosa, ¿no? Es que esos son fenómenos expansivos, no tanto que hayan sido batallas ganadas en ese entorno y que podemos reconocer o no reconocer y que tal vez deberíamos valorar otra cosa, sino que son entornos, son componentes expansivos, que son algo así, eso, pues como semilleros, viveros, ¿no? De nuevas formas de organización política, de sociabilidad. Yo creo que el discurso dominante es más bien el contrario, que me parece interesante, por cierto. O sea, yo creo que me parece un discurso muy idealista, pero interesantemente idealista, ¿no? Así que entiendo que no es eso lo que planteabas, ¿no? Pero me parece importante diferenciar entre ambas cuestiones. Lo que son batallas estrictamente comunicativas, que en ese sentido sí que que me parecen dignas de estudio, y otra cosa es el interpretar que esos fenómenos, esas batallas son algo así, pues como experimentos, ¿no? En una especie de tubo de ensayo que se llama Internet, de lo que es la sociedad futura, que muy literalmente, por ejemplo, Bowers lo dice así, ¿no? Yo creo que muy, muy literalmente. Pon un matiz. Sí. Yo lo que iba es al construir automatismo virtuoso. Sí, efectivamente. Le pongo el ejemplo de cifrado, pero puede haber. Puede haber otros, sí, sí. ¿Hay automatismos virtuosos? Yo, francamente, lo dudo. O sea, yo tengo mis dudas de que haya automatismos virtuosos, ¿no? O sea, ¿puede ser la virtud política automática, no consciente? Interfaz, pero documentizar. Yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, que, y en cualquier caso, iría más allá, ¿no? Es decir, que para que eso, para que las... esos cambios tecnológicos, esas interfaces, den de sí lo que pueden dar en términos políticos, tal vez deberíamos pensarlo al revés, ¿no? En invertir la dirección. Tal vez tenemos que afrontar cambios políticos muy importantes para que esas interfaces pues sean la fuente de cambios, de transformaciones, de utilidades políticas. Porque quiere decir que si una herramienta de cifrado, ¿para qué? ¿Para que la NSA no sepa que me descargo porno por las noches? ¿No? Que era lo que contaba Morozov. Quiere decir que yo creo que precisamente la tecnología puede dar muchísimo de sí, ¿no? Yo, como buen marxista, creo que la tecnología puede dar muchísimo de sí, que en un entorno de escasez, en cambio, el cambio político es muy complicado, pero para eso tenemos que afrontar cambios políticos muy, muy importantes, ¿no? Si no, esos automatismos acaban en la trivialidad más absoluta, me da la sensación, ¿no? Pues eso, cifrado, pero cifrado, ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos ese cifrado? Perdona, sí, haciendo hablar bajito. No sé, yo desconfío, sí, la verdad es que desconfío mucho de esa idea, ¿no? del automatismo, de cualquier tipo de herramienta automática. Me recuerda mucho al discurso de uno de los microcréditos, ¿no? Esa idea de la espontaneidad, de que ciertas herramientas, en este caso financieras, pues iba a proliferar, como para tener ciertos cambios políticos. Entonces, si estamos hablando de batallas concretas en el cambio del encriptado, o del software, o de acuerdo, nada coge tal. Sí, son victorias, deberíamos reconocerlas como tales, y de hecho yo insistiría en lo contrario, ¿no? En reclamarlas para las tradiciones antagonistas, no dejarlas en ese limbo liberal, más o menos anarcaliberal. Si se trata de reconocerlas como fuentes de cambios políticos de mayor alcance, yo ahí sí que soy, la verdad es que soy muy estricto. Soy muy, muy estricto. ¿Alguien quiere...? Sí, hay cuatro palabras pedidas. Está el compañero, sí. Después... Bueno, yo solo era para abordar así un poco de modo transversal varios de los temas que habéis sacado, que incidiendo en quizás el riesgo de caer en un fetichismo del uso de las redes sociales, dándole una importancia quizás desmesurada. Un poco en la línea que dijo la compañera, bueno, hace 20 años pues que no existían, sin embargo, se comunicaba, se informaba sobre actividades, eventos públicos a través de pintadas, de panfletos. Actualmente está esta parte, cada vez menos importancia tiene. Sí se entera mucha gente por las redes sociales, pero puede multiplicarse este acceso a la información si se complementa esta herramienta con la tradicional que se utilizaba antes. Y luego otro aspecto que es el quizás también que podemos, bueno, las votaciones, que cada vez se plantean más votaciones para tanto medios de comunicación masiva, televisión o prensa electrónica, y que puede ser un poco una especie de ilusión de que estamos, al votar mucho, estamos ayudando a que cambien las cosas. Y que luego nos encontramos que la mayor parte de esas votaciones para ver si tal entrenador está haciendo bien o mal su papel, o si tal actividad es apropiada o no. Que bueno, que también entra en esta especie de valoración quizás desmesurada de las ciertas capacidades que tiene el uso de las redes. Ahora, es una pregunta muy, muy concreta, ¿no? Y es resulta curioso cuando te escuchaba antes y me gustaría saber qué en concreto te produce rechazo con respecto a la idea de pensar en el vínculo entre lo personal y lo político. No sé si mejor respondo. Como quieras, no sé. No me produce ningún rechazo el pensar el vínculo entre lo personal y político. Me produce rechazo. Me parece que con ese lema se mezcla todo. Es decir, yo creo que hay que pensarlo como un continuo, ¿no? Como un continuo, efectivamente. ¿No? No sé, no como hace la tradición liberal clásica, como dos esferas completamente separadas. Eso es absurdo. La verdad es falso. ¿No? Y además es muy pernicioso. Pero me parece que muchas veces con ese lema, ¿no? Parece que se resume todo a través de la politización de lo personal, también se mezclan esferas que para muchas personas yo creo que es una... de alguna forma responde mal a sus expectativas políticas, ¿no? Yo creo que hay, para mí al menos es mucho más razonable entenderlo como un continuo, ¿no? Entre esferas pues, íntimas que pueden quedar al margen de lo político, otras esferas híbridas y esferas políticas que no tengan nada que ver con lo íntimo, ¿no? Yo creo que esa idea de continuidad, que en realidad es muy básica, ¿no? Es muy, pero yo creo que recoge mejor bueno, pues, cómo vivimos de alguna forma nuestra relación personal con lo político y nuestra politización de lo personal, ¿no? Yo creo que pensarlo así, en esos términos de un continuo, que podemos negociar, negociar íntimamente y entre nosotros y entre nosotras, pues responde más a muchas expectativas políticas, si quieres, ¿no? Del común, que no a cierta estetización de la política, a cierto vanguardismo, si quieres, político, que al menos yo he vivido durante muchos años y que yo ahora he empezado a cuestionar, ¿no? Entonces, no es un cuestionamiento del vínculo entre lo personal y lo político, sino más bien pensar qué vínculo queremos que sea el de lo personal y lo político. Eso me he explicado. Oriol, y después Juan. Hola. Me interesa mucho el tema de la posibilidad de concebir que ciertos automatismos puedan ser virtuosos. Y si a vosotros también os interesa ese tema, quería apuntar dos cosas. Primero, que al que le interese el tema, sería interesante que leyese sobre el problema de la técnica en Heidegger. Es decir, esto es más o menos lo contrario que lo que proponía Heidegger hablando sobre la técnica. Es decir, por ejemplo, un martillo o cualquier tipo de herramienta. Podemos pensar en un martillo nos puede abrir la cabeza, pero también nos sirve para construir casas. Es decir, es una herramienta que intrínsecamente parece que no es ni mala ni buena. Eso normalmente es la posición inicial sobre el tema de los procesos y de las herramientas. Es decir, el proceso enfrentado a la sustancia, el proceso sería aséptico, no tendría en principio un mal o un bien en sí mismo, sino que ya sería que como lo usáramos, pues ese bien o ese mal con respecto a... Vale, Heidegger venía a decir que eso no es tan así, sino que hay procedimientos tecnológicos de avance que pueden ser intrínsecamente malos. Esto sería más o menos lo contrario. Hombre, con independencia de todo eso, lo que sí es cierto es que la contraposición que normalmente existe entre pues eso, forma, materia, procedimiento, sustancia, es una contraposición que en realidad es ideal. En realidad, cualquier procedimiento está absolutamente impregnado de a dónde quiere ir a llegar. Si pensamos en cualquier juego, en cualquier, pues no sé, incluso por ejemplo, cualquier procedimiento judicial que podamos idear, ya está inmerso en un sistema de valores, en intereses por un lado, por el otro, etcétera, etcétera. Y efectivamente, en ese sentido, las herramientas también pueden estar ahí. Lo que ocurre, pienso yo, es que los procedimientos, las herramientas, a pesar de que inicialmente puedan estar en su diseño, inmersas en un determinado sistema de valores y de finalidades, de objetivos, es posible recontextualizarlas y pudiera ocurrir, por ejemplo, en el caso de la privacidad, que si algo es bueno, por ejemplo, para las transacciones comerciales por internet, de manera que se extienda hasta tal punto, por ejemplo, que todos, que seamos nosotros mismos tarjetas de crédito viviente, eso hasta qué punto, ¿no?, puede ser malo para el ser humano, que ya está incorporando, digamos, que su cuenta corriente en su vida. Entonces, bueno, ya, yo creo que es un tema muy complejo, pero que no está tan claro. Yo no veo tan claro, que yo diría que no, que no hay ningún proceso intrínsecamente bueno o malo. Puede haberlo siempre y cuando lo entendamos en un contexto determinado, pero cuando lo sacamos de ese contexto, ya todo puede cambiar. Puede convertirse, o al revés, o volverse algo útil y bueno para los demás. Yo de acuerdo. Juan. Hay un tema, partiendo del comparto de los análisis, de las reflexiones que hace, hay un tema que sí creo que hay que valorar por conca, ¿no?, de lo que ha sido este mundo, o sea, que he detectado con el 15M, ¿no?, y con estos procesos de participación, que creo que toda esta ética hacker muy identificada, muy concreta, que de manera inconsciente se ha asumido a partir de la participación en las redes, del peer-to-peer, del compartir, del mal llamado pirateo, ¿no?, del compartir el bueno, esta ética que se ha extendido, del no polemizar, de los roles no valen, o sea, toda esta ética que se ha ido extendiendo, después cuando ha pasado a la interfaz físico, de lo virtual a lo físico, ha facilitado mucho también lo que son el proceso físico de la asamblea, de trabajo, es decir, que hay una parte virtuosa de todo este mundo virtual, que al pasar a lo físico hace que mucha gente que, sobre todo gente joven que se han educado en este proceso, ¿no?, gente, la nueva generación política, ¿no?, es mucho más fácil trabajar con ella que con el típico persona que viene de una tradición histórica de la izquierda clásica o de los que hemos vivido otra etapa, menos, más física y menos virtual, en la que es mucho más difícil ponerse de acuerdo con ellas, ¿no? Y una dinámica en la que las reuniones son insoportables. Mientras que esta gente tiene otra, otro rollo, otra forma de currar, y no ya digo como un jaque, sino que se ha ido extendiendo, ¿no? Y yo creo ya yendo más allá, ¿sabes? Todo este consenso social que se ha generado tan grande en torno al 15M, yo creo que viene en gran parte, no solamente, pero sí viene en gran parte de toda esta cultura del compartir, del peer-to-peer, de o sea, como que se ha generado un consenso social fruto de, sobre todo, de lo virtual, porque después lo físico nos compartimos en el copón y somos súper egoístas y tenemos un montón de miedos, ¿no? Mientras que en lo virtual parece que como no nos jugamos nada, compartimos un montón, ¿no? Yo creo que de una manera se está extendiendo de lo virtual a lo físico, ¿no? De la interfaz virtual a lo física. Esto es una parte en favor a esto. Pero después por contra sí, que tampoco partiendo también de lo que decía Nico y un comentario que ha hecho Santi del tema de dar la participación virtual como que ya esto y todo, ¿no? Y un montón de planteamientos políticos dan un gran valor a lo que es la participación virtual, a que la democracia virtual y digital parece que puede sustituirlo todo. Y yo creo que eso es problemático. Primero porque en la medida que eso fuese vinculante, posiblemente nos encontraríamos también profesionales de la política virtual que condicionaría mucho los debates y tendría todo el tiempo del mundo para estar ahí marcando líneas y convenciendo a todo el mundo para que vote lo que tiene que votar, favoreciendo a los que tienen el poder, ¿no? Y por otro lado, que los debates en lo virtual dejan mucho que desear y que si no se superpone con lo físico y lo concreto, no, o sea, que no vale ese, la democracia digital lo resuelve todo, ¿no? O sea, si la democracia no se vincula también a lo físico, no se trata de una u otra, sino de, a través de mezclar las dos, creo que hay un problema. Yo creo que últimamente se está escuchando mucho, darle mucho bombo a esa democracia virtual, en la que además te quita a los pesados, a las pesadas, a la que no sabe participar un poco, a la que no es manico, ¿no? A la democracia perfecta y limpia, y creo que no es válida porque nos estamos dejando otra mucha complementariedad, y aparte no va a ser tan perfecta, porque en el momento en el que realmente sea vinculante, realmente sea un estatus de poder, pues no va a ser tan democrática y tan lisa como es ahora, va a estar muy atravesada por unos lobbies, unos poderes que tienen todo el tiempo del mundo, todos los medios del mundo para generar opinión, porque los medios más medios, ¿no? También lo virtual ocurriría, a veces no da igual, porque tampoco están, relaciones de poder tampoco es tan importante, ¿no? Si puedo, te haré una pregunta, ¿no? O sea, no, cuando elogias ese aspecto positivo, por ejemplo, en el 15M, en todos los procesos asamblearios, del ejemplo digital, por así decirlo, ¿no te parece que también hay también cierto elitismo en todos esos ejemplos, ¿no? Y quien no maneja esos códigos, entonces, ¿qué pasa? Se queda fuera. Es decir, que yo a mi abuela le puedo explicar perfectamente lo que es para... Mi abuela tiene 90 años, ¿no? Y además no es muy de izquierdas, que digamos. Pero le puedo explicar perfectamente lo que es parar un desahucio. Le va a entender en 10 minutos, ¿no? Pero hackear un banco, tela, ¿no? O sea, ¿cómo le explico eso, ¿no? Yo detecto un cierto elitismo, que es más importante de lo que parece, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en ese elogio permanente del crowdfunding, ¿no? Permanente, ¿no? O sea, claro, o sea, el crowdfunding en el fondo puede ser, no siempre, pero puede ser muy elitista también, ¿no? ¿Quién maneja los códigos necesarios, ¿no? Para hacer una campaña exitosa, que tiene las agendas para llegar a la gente, ¿no? Y si no las tienes, ¿no? Si vives en un barrio y tienes un acceso, ¿no? Que no es el que mola, el que no sabes mandar ese mensaje, manejar los códigos, ¿qué pasa, ¿no? Entonces yo quiero decir que el ejemplo, sí, pero es un ejemplo contradictorio, ¿no? O sea, me parece a mí, ¿no? Yo comparto eso que dice, pero te digo que la gente tiene una predisposición y otra forma de participación, gente que no habían participado en su vida, pero los demás estaban virtuales de otra manera, participando en su mundo y colaborando y cooperando y bajándose películas por un tubo y compartiendo películas por un tubo y una ética, ¿sabes? Que generó la ley Sinde, todo esto genera gente que está militando, pero sí generó una predisposición social a que le entrasen de otra manera una serie de críticas, una serie de planteamientos que no estaba previamente. Aparte de eso, de sobre todo las prácticas de gente que había militado en su vida, pero que cuando después han ido precisamente a los físicos y a militares a salir a la calle, han tenido otra forma de curar mucho más lisa, mucho más fácil de curar con ella, y ya no digo liso, sino porque quien más que menos, sin estar ni siquiera indicado o sin ser muy vanguardia, se baja película, comparte película, que es una cosa muy socializada, ¿no? Digo, pongo este ejemplo como el otro, ¿no? Pero que sí comparto lo que dices, pero que mirar más allá, porque sí me lo he encontrado, me resulta mucho más fácil reunirme con gente joven y trabajar con gente joven que viene de esos mundos que con gente de otra generación que lo concreto y para curar eso es muy difícil. ¿Eh? Mm. quiero complementar un poco lo que decía Juan, pues estaba hablando antes también de que realmente para mí, y creo que si durante unos años hubo esa, a lo mejor, esa euforia de que Internet iba a transformarlo todo y tal, quizás era la época además más aburrida de Internet, cuando todo era, si no conocemos lo que es social media y tu empresa no es tecnológica, tú vas a fracasar, la profesión del futuro, todos tenemos que estar conectados con el social media y toda esa historia que, bueno, era las redes sociales, pues hablaba de escribir la T4, voy al evento tal, y se creó una burbuja de eventos, de historia, y esa, para mí ese sí fue el momento en el que parecía que Internet iba a transformar la sociedad, pero por supuesto a mí me parece una falacia total, porque es que era presuntuoso y además veía el espíritu burbuja ese, ¿no? De crear profesiones nuevas, tal, porque esto todo estaba burla. Pero por otro lado, yo siempre he concebido que lo que sí podían salir es modelos no repetitivos, sino como inspiradores, puesto que realmente había un periodo de sequía tremenda, que salvo pequeños grupos en los que cada uno se movía y participaba políticamente, realmente era desolador, ¿no? Lo que había. Estábamos dando con él, pues, qué referencias, por ejemplo, entre la globalización, qué referencias teníamos, digamos, de un trabajo político a nivel global. Los foros sociales y poco más. Y las ONG, que no lo son. Entonces, con Internet, una forma de trabajar diferente que podía servir como un cierto modelo inspirador a luego llegarlo a la realidad. Obviamente, la cultura hacker es para lo que es y no se puede aplicar igual en la realidad, digamos, del barrio o de lo que sea. Pero sí que hay ciertas cosas, ciertos componentes novedosos que pueden producir nuevas formas de trabajo, que al fin y al cabo es lo mismo, lo que tú has dicho, el apoyo mutuo, la fraternidad, la comunidad, pero sí como actualizados al momento real del que estamos viviendo, donde pues las cooperativas de apoyo mutuo no van a ser igual que las que trabajaban los obreros y tal, que se reunían en fábricas, porque no hay fábricas, porque no estamos sectorizados ahora con la cadena productiva o por cosas así, sino por otro. Hemos intentado hacerlo por el territorio y parece que también nos falta todavía potencia para realizar ese trabajo cooperativo en el territorio por la vecindad, porque son años y años de individualismo, años de desconfianza, que es lo que yo quería decir un poco antes cuando claro. Me interesó, es la desconfianza. La gente no cree que eso pueda funcionar, que el apoyo mutuo y la cooperativa tiene una terrible desconfianza al ser humano, a pensar que el ser humano es egoísta, está, mira el ejemplo, cómo está el mundo, mira todos los que lo están gobernando, son unos hijos de su madre, ¿por qué voy a confiar yo en el vecino? Entonces, de lo que sí veo positivo es que también vienen referencias de cooperación solamente viables dentro de Internet, no son extrapolables tal cual a la realidad, pero sí que vuelven a recuperar un poquito la confianza de que se puede trabajar con el otro, se puede compartir, se pueden hacer cosas y ya buscaremos el camino. Por lo cual, yo se me he hecho una pata en cada lado. Una pata para aprender en un sitio, sigo viendo Internet como un medio de comunicación educativo de alguna manera, porque te permite formarte, educarte, pero es un medio nada más. Si tenemos que transformarlo, tenemos que transformar en ambos lados, ¿no? Y por supuesto aquí mejor en la realidad. Sí, bueno, ¿puedo decir nada más? Sí. Yo creo que ya puedo hacer también con lo de Juan. No, pero después, primero. Sí, no, es que. O sea, es que a mí me pasó lo mismo, que es que yo digamos que mi formación política se produjo en los movimientos de insumisión, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que entré en Internet, que yo estaba en la Facultad de Filosofía, la primera vez que había un ordenador ahí conectado, una castaña de tal, pero que se podía entrar a Internet. Y yo recuerdo lo que pensé, joder, lo que hubiésemos hecho los insumisos con esto, ¿no? O sea, bueno, no sé si os acordáis los que participaréis en aquello, pero no se sabía cuántos insumisos había, no se tenía ni idea. Ni idea, pues bueno, llamabas a un tío del MOC en Burgos, te decía que sí, que ahí había tres, pero luego aparecía un tío en un pueblo, no tenía ni idea, ¿no? Y era un movimiento efectivamente muy descentralizado, con esas características, ¿no? Entonces yo sí, o sea, yo me lo creí, yo soy el primero que me lo creí. Pero a mí lo que me da que pensar, y por supuesto encontramos modelos donde podemos, pues, claro que sí, en Internet y en la esquina, donde podamos, pero es verdad que yo sigo sistemáticamente lo que tú apuntabas, ¿no? Es decir, que funciona a menudo como una especie de depuradora, ¿no? Como una depuradora, es que quitan, sí, son modelos colaborativos, sí, pero es un tipo de colaboración, en el fondo, que vale muy bien para compartir pelis, pero que está muy depurado, ¿no? Muy depurado de todo eso, de lo feo, de lo exigente, de lo que, ¿no? Es un modelo muy, muy vinculado al deseo, que está muy bien, ¿no? A lo bueno, a lo bonito, ¿no? A estos estéticos de la vida, pero que, claro, pretender, o sea, tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones, ¿no? de pensar que eso puede ser un modelo explosivo. No, y luego solo quería decir una cosa más, que es que me gusta mucho lo que has dicho de la confianza, porque lo que os decía antes, ¿no? Que para mí son tres piezas inseparables: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Y la fraternidad no es un añadido cursi, ¿no? Relacionado con abrazarse mucho y tal, a los otros dos. Es que hay estudios empíricos, ¿no? que demuestran que las sociedades donde hay una mayor confianza en los vecinos, cuando se pregunta a la gente, confía, ¿no?, en un desconocido y tal, son sistemáticamente las sociedades más igualitarias. Hay una relación directa entre igualdad social y confianza. O sea, cuanto más desigualdad social, mucha más desconfianza. Es una especie de constante, ¿no? No hay ninguna sociedad, al menos desarrollada, donde no se dé esa relación. No, bueno, yo, un poco al hilo de lo que me comentaba Juan, que creo que está, pero un poco por recalcarlo, eso que yo creo que siempre hablamos en términos de prácticas, ¿no? Entonces yo sí creo y discreparía contigo en que lo que dice Juan, yo creo que no comporta elitismo en la medida en que, o sea, yo no creo que lo que hayamos visto es que los que saben lo que es un sistema operativo, los que saben lo que es el cifrado, sean los que se acercan y entienden la participación de una forma que nos parece mejor. Yo creo que precisamente la típica, el tipo de persona que no compartía nuestro repertorio, uh-huh, y sobre todo nuestras cosas estas que ahuyentan del determinado lenguaje, determinadas pintas, o sea que yo me parece que creo que lo que yo he percibido y lo que me ha parecido entender de Juan es justamente eso, que los modos de hacer, de eludir las cosas estas sesudas, de ir a trabajar, que yo sí que detecto que ha habido determinada práctica previa en internet, una especie de calentamiento, y cuidado, y también lo que dice Juan, también me parece que nos equivocamos, yo creo que no está tampoco en tu idea separar, separar, tipo, cuando yo hablo de cifrado, hablo de la privacidad que está en la Constitución y que yo los derechos fundamentales no los separo entre Internet y la red, y cuando luchamos con la ley Sinder estamos protegiendo una serie de derechos fundamentales que si entraran en nuestra casa a patada a revolvernos todo, me parece que no por ser Internet le doy menos valor. Porque bueno, un gusanito, no me entero de que me están espiando, es mucho más tranquilo que me revuelva los calzoncillos. Bueno, yo los derechos fundamentales no los distingo por... Entonces, partiendo de esa base, dos reflexiones. Por una parte, cuando estuvo Miguel Aguilera aquí hace un par de semanas o tres semanas, nos decía, y es una cosa que nos la queremos, que cuando se habla de sí, pero Internet no llega a los pueblos, o la abuela no sé qué, lo que la práctica muchas veces incluso también ya nos está diciendo, la experiencia, es que, como decía, la mejor forma de llegar a esa gente es por Internet también. Y no porque ellos tengan internet, sino porque en el pueblo va a haber alguno que va a jugar, a comentar la jugada, o que el nieto, o lo que sea. Es decir, que no es una cuestión directa, pero sí que permea. Y yo sí creo que sea la segunda cosa, que desde luego la esfera pública que se genera con la red de internet, creo que es sensiblemente más... nos expone frente a algunas teorías que decían que nos iba a fragmentar y a polarizar, porque al final acabaremos hablando con los que nos reafirman. Yo sí creo que nos expone más la cultura del vínculo, la cultura de hipervínculo, la cultura de refutarte leyéndome lo que tú has dicho. Hasta cuando tú te sacas a Friedman, tú lo que estás queriendo es una batalla dialéctica, empezarla, entonces te lo sacas, te lo lees y vas a por él. Esa cultura creo que la estamos aprendiendo también en esta esfera pública con esas características. Estamos más expuestos ya que nos peguen el palo de pronto en un foro y de pronto no nos hayamos leído bien la cosa que antes en otro ámbito a lo mejor ese discurso había calado perfectamente porque superficialmente habría sido reconocible. No sé, yo esas son las tipos de prácticas a las que me refiero y creo que me sentí un poco sí. Con lo que decía Juan. Sí, no, la verdad es que estoy en realidad bastante, bastante de acuerdo. O sea, por un lado, la idea de continuidad para mí es básica, ¿no? Yo creo que es el elemento central. O sea, no fragmentarlo, pero yo creo que es al revés. Lo que se nos ha dicho durante mucho tiempo era lo contrario, ¿no? No, no la idea de continuidad entre lo analógico y lo digital, sino más bien lo contrario. O sea, el discurso ese cyborg tal, era el contrario, ¿no? Era una esfera increíble donde somos completamente diferentes, donde nos transformaremos, donde todas las diferencias, ¿no?, se disuelven. Yo al revés, lo que veo es justamente eso, ¿no? Es la continuidad, donde ciertas transformaciones políticas pueden incentivar ciertas transformaciones tecnológicas que retroalimentan a su vez ciertas transformaciones políticas. O sea, que yo en ese sentido, en ese discurso sí me siento reconocido, ¿no? Seguramente cuestiono a lo mejor la importancia de las tecnologías digitales sobre cualquier otra tecnología. Yo creo que hay muchas otras tecnologías, no solo las de la comunicación, que son muy importantes y que han desaparecido extrañamente, ¿no? Parece como si la única tecnología, cuando hablamos de tecnología, parece que solo hablamos de tecnología de la comunicación, lo cual es manifiestamente absurdo, ¿no? Pero en ese sentido sí me siento reconocido. Y luego, respecto a las prácticas, no quiero dar a entender que desprecio cualquier tipo de práctica aparecida en Internet, pero creo que, por un lado, se ha hecho, yo era un hincapié excesivo de nuevo en su carácter totalmente excepcional y no en su continuidad, ¿no? Es decir, como si la cooperación en Internet fuera completamente diferente de la cooperación en otros ámbitos. En ese sentido, yo creo que pensarlas como un continuo me parece más fructífero, pero sí, o sea, no veo, como te decía, ¿no?, ni aprendemos de donde podemos y por qué no de Internet. Yo, por ejemplo, yo doy clase últimamente mucho en una facultad de trabajo social y he de reconocer que hace años yo era muy condescendiente con los trabajadores sociales, ¿no?, y he aprendido que es una estupidez, que es una estupidez absoluta y que tengo muchísimo que aprender, y lo aprendí en todos los lugares en el 15M, ¿no?, porque había trabajadores y trabajadoras sociales hacer una práctica de inclusión, de conseguir que gente que nunca había hablado en una asamblea aprendiera a hablar y proporcionar herramientas para ello, extraordinaria, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que siempre aparecen lugares desde donde poner en marcha pues prácticas novedosas. Yo, digamos, lo que cuestiono es ese privilegio permanente, ¿no?, de las tecnologías de la comunicación sobre cualquier otro aprendizaje, ¿no? Pues hablo mucho de cooperativas analógicas, o sea, sí, se coopera mucho en Internet, pero no solo, ¿no? Me debería decir que a lo mejor no es el único lugar del que deberíamos aprender lo que es cooperación. Yo quería hacer una última pregunta, es un poco tarde, ¿no?, pero te quería pedir algún apunte sobre un tema que también le damos vueltas acá. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que esa línea de continuidad no está siempre clara, Floren. Yo he tenido discusiones, digamos, con compañeros en los que de alguna manera se venía a plantear de que de que no tenía sentido, digamos, pensar en una hipótesis territorial, en un trabajo de barrio, que de hecho se levantó de alguna manera mucho esa bandera de que nuestro barrio es Internet, nosotros somos el barrio de Internet, digamos, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde conozco más peña, donde realmente voy a militar, digamos, como si fuera a habitar ese territorio. Y a mí en gran medida de lo que celebro también del libro de César es porque también alerta sobre eso, que yo creo que no es una cosa que esté tan resuelta, es un tema que es un problema que, bueno, lo discutimos hasta el punto de que después se encarnen discusiones de proyectos políticos concretos, de cómo se piensa el trabajo en lo social. Comentabas algo con el tema de que en algún momento de tu intervención decías de que había algo en el discurso de la izquierda que no afectaba, como que de alguna manera había dejado de nombrar o de afectar esa disposición comunitarista que de alguna manera habitaba en la gente y que se reflejaba mucho más allá de ese 5% que se decía comunista, ¿no?, que decía. Porque de alguna manera también estamos como con esta incomodidad que te decía, ¿no?, es decir, la máxima innovación, o sea, la devoción por la innovación y por lo nuevo, y después pareciera que lo otro que nos queda es una lengua muerta, ¿no?, que ya tampoco opera, no conmueve, ya no se puede volver a intervenir desde esa, levantando esas banderas, esos relatos, esa mística. En otros territorios capaz que todavía se mantuvo más fresca, más viva, con dispositivos más claros, ¿no? Pero te quería, pedir algunos apuntes sobre esto, ¿no? O sea, sobre la incapacidad que tenemos o cómo pensar los problemas que se tienen desde la izquierda como para volver a hacer esa vinculación. No sé si basándonos en algunos dispositivos que te parezcan ejemplares o de creaciones institucionales que permiten alumbrar, no sé. Sí. Madre mía. Madre mía. Esa pregunta. Lo que te ¿no? No, y es que además soy yo. Sí, sí, no, es una. Vamos, yo creo que es la pregunta, ¿no? Yo creo que además. En realidad lo primero que tenemos que hacer es una crítica, ¿no?, de ese abandono tradicional desde la izquierda de todo ese ámbito. Una crítica que en parte yo creo que desde el feminismo se ha hecho muy bien, no desde siempre, eso también hay que decirlo, ¿no?, pero sí desde hace ya unos cuantos años, desde hace al menos dos décadas, ¿no?, se ha hecho una buena crítica de todo eso desde el feminismo. O sea que primero yo creo decirnos, bueno, sí, como desde la izquierda se ha concedido demasiado al capitalismo, ¿no?, seguramente, en ese aspecto social, de los vínculos, del cuidado, del apoyo, ¿no? En cierto momento es como que se ha olvidado. ¿Y cómo recuperarlo? ¿A través de qué instituciones? Pues la verdad es que es una pregunta complicadísima. Yo hay algo que sí me parece importante, que es resistir un poco a esa tentación que seguramente todos y todas hemos tenido del virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque con la que está cayendo, pues esa tentación de aceptar pues el estado del bienestar que aquí hemos habido, pero bueno, que nos imaginamos cómo es, burocrático, ¿no?, que a través del consumo y de lógicas pues eso, institucionales muy frías, pues, proporcionan una especie de entorno un poco más amigable para sobrevivir al mercado. Yo creo que eso sí me parece importante, ¿no? Atrevernos a cuestionar hoy también, en plena debacle de lo poco que hubo aquí de todo eso, ¿no?, del estado de bienestar, pues atrevernos a cuestionarnos y no dejarnos llevar por una nostalgia de eso, ¿no?, del abandono, del apoyo mutuo, del vínculo. Y luego, a mí me parece que en cierto sentido eso ya está pasando, ¿no? ¿Cómo estamos reinventando institucionalmente o cómo se puede reinventar, a través de qué instituciones se puede reinventar? Eso, yo creo que ya está pasando. Yo creo que el ejemplo es, mejor es el de la PA, pero en otras muchas, en otros muchos ámbitos, ¿no? Son tentativas muy modestas todavía, ¿no? Pero siendo muy modestas, yo diría que casi todo lo que está pasando interesante, políticamente interesante, en los últimos tiempos, tiene que ver con el apoyo mutuo, desde la gente de Yo sí Sanidad Pública, hasta la PA, hasta los movimientos de apoyo mutuo de desempleados, que cada vez hay más, no sé si hay alguno, pero en Madrid están proliferando, ¿no? En Madrid, bueno, cada vez hay más movimientos de apoyo mutuo de barrio, con una diversidad de actividades muy, muy amplia. Entonces yo creo que, de alguna forma, estamos como rehaciendo todo el camino de la izquierda desde el principio, ¿no? Y resulta difícil saber hacia dónde podemos ir. Yo creo que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Yo creo que pasa por entender todo ese conjunto de contradicciones que tienen que ver con la emancipación, entender que el anticapitalismo es un discurso para la gente, lo digo mucho, suena muy mal, ¿no?, pero que es un discurso para la gente normal, ¿no?, la gente común, no para héroes, no para esos héroes revolucionarios, ¿no?, de 1917, musculosos, chicos casi siempre, sino chicas muy guapas, jóvenes y fornidos, pero tampoco, ¿no?, para esos artistas 68istas, ¿no?, hercúleos, ¿no?, que hacían una asamblea por la mañana, luego se drogaban por la noche, luego leían después, ¿no?, se recuperaban para leer a Foucault, tal, ¿no? No, es para gente normal, es para mi abuela, ¿no?, o sea, para esa señora de 90 años, el capitalismo es para ella, ¿no? Y repensar eso a mí me parece muy importante, porque eso de alguna forma nos aboca inmediatamente a inventar esas instituciones vinculadas al apoyo mutuo, ¿no? Y en ese sentido yo por eso hablaba de la continuidad, ¿no?, entre el cuidado más íntimo y el entender la política como una esfera también, ¿no?, del apoyo en otro sentido, que no se superpone exactamente con el de los círculos más íntimos, pero que guarda una relación de continuidad. Entonces, no sé, o sea, yo no soy muy amigo tampoco de grandes invenciones, desconfío mucho, ¿no?, de la gente que tiene un plan maestro con unas intenciones totalmente novedosas. Creo más bien en utilizar aquellas instituciones que tenemos a la mano, cuestionándolas al máximo. Y sobre todo también, creo que algo de lo que pecamos mucho desde la izquierda no institucional, o como lo queramos llamar, pues siempre es muy difícil definirse a uno mismo, ¿no?, que es en confundir nuestras derrotas con errores. Yo creo que eso nos pasa constantemente, ¿no? O sea, nos están dando nuestras derrotas con errores, ¿no? Yo creo que muchas veces nos han derrotado y creemos que nos hemos ido, o nos hacen creer que nos hemos equivocado, y yo de eso tal vez estoy menos dispuesto a asumirlo, ¿no? Es decir, que parece que estamos necesitando reinventarlo todo continuamente, todo el aparato institucional, absolutamente todo, desde la familia a la sanidad, pasando por, ¿no?, el Ministerio de Obras Públicas, porque nos hemos creído, ¿no?, que era equivocado cuando lo que ha habido ha sido una derrota. Yo creo que hay muchísimas cosas que reinventar, pero tal vez no todo, ¿no? Sé que no he respondido. Bueno. Yo puedo agregar algo que no lo tengo muy claro, pero me parece que tiene que ser considerado, en el tema de la subjetividad. Pero ya está. Me parece fundamental que incorporemos, además de los instrumentos de vínculo y de acción, qué sucede con el sujeto, y cómo se construye la subjetividad, cómo se construía y cuáles son los factores que intervienen en la construcción de esa subjetividad. ¿Y por qué la señora del barrio, la vecina, qué sé yo, sigue discutiendo o sigue defendiendo cosas que tú dices? A mí me parece clarísimo que está equivocada, y no sé cómo explicarle de buena manera, para que no sienta que soy su enemigo, esta otra cosa que está sucediendo, porque parece que el cambio de partido puede generar una diferencia en las condiciones generales, y no entiende toda una dinámica más global y no te atreve. Entonces, el sistema ha construido las subjetividades de una manera pero maravillosamente horrible, en el sentido de que le impide pensar de otra manera que no sea en torno del consumo, del éxito, del semblante y de toda esta cosa del vínculo con el otro a través de una fantasía, digamos, ¿no?, de una irrealidad. Entonces, la construcción de la subjetividad, además del uso de los instrumentos, es un tema fundamental. Bueno, ¿les parece que lo dejamos acá? Y nada, volverte a agradecer, César, de verdad, que haya bajado. Gracias a vosotros, que me he aprendido muchísimo, de verdad. No, de serio.